Hola, bienvenido a nuestra edición de nuestro podcast en vivo, episodio 588. Este que le saluda a su anfitrión, el señor Alex Nation. Y hoy aquí en compañía de el reportero número uno de lo que está pasando ahora mismo en la escena de Rocket League. El hombre que era, se fue para allá, está viendo los torneos que están ahora mismo corriendo. ¿A cuánto es? ¿A una horita? Bueno, queda hora y media de casa. Oh, yo tenía intención, ¿verdad?, de poder ir a saludar a chamaco personalmente. Me surgió algo y no pude llegarle. No pude llegar en vivo. Todo esto que le estaba comentando lo estoy viendo, sí, pero lo estoy consumiendo por Twitch. Nuestro corresponsal no falla, así que parece una un memo. No te apures, yo lo firmo ya mismo. Pero estamos gozando como quiera a distancia, ¿verdad? Sí. De todas esas destrezas, esas habilidades de esa gente que están bien, bien over the top. A tal punto que hacen lucir, ¿verdad?, incluso a Aces High como unos nenes de teta, ¿verdad? Hago alusión a Aces High, que son los ganadores del pesca, el Paris Escondido Summer Cup Assembly, que hablando de pesca, esta pasada semana ya por fin logramos enviar todos los premios, ¿verdad?, los que faltaban. Así que pues ya cumplimos, y vuelvo y recalco, evento que este servidor produzca, evento que va a recibir premios de Amazon. Si usted no le interesa las tarjetas de Amazon, cámbialas por Perico si quiere, pero no vamos a estar cambiando de, ¿verdad?, del source, ¿verdad?, para que sepan. Eso pues, eso sería con Gato, o no sé si Alex, ¿verdad?, pero conmigo. Tarjetas de Amazon, y si no, pues whatever, ¿ok? Pero estamos aquí. De arroz chino, porque, o sea, compramos por DoorDash y que le llegue a su casa. Sí, logramos hacer las transacciones, pero de verdad que fue un proceso bien incómodo en el sentido de que me tardé. Y Alex, tú que me conoces, ¿verdad?, como productor interno, y pues mucha gente de la comunidad sabe que nosotros tan pronto terminamos un evento, no bien pasan ni 24 horas, y por regla general, ya los premios salieron. Entonces yo estaba con un estrés cabrón de que los premios no acababan de salir. Steam estaba troleándome, intenté comprar las tarjetas físicas. En Walgreens mismo me negaron la transacción. Parece que hay un límite de tarjetas que tú puedes comprar al tiempo. Eso dije, mira, pues cancela la whatever. Entonces terminé comprándolas digitalmente. Fue un verdadero grical y no se vuelve a repetir. Pero nada, ya por lo menos los ganadores, ¿verdad?, y receptores de esas tarjetas específicamente, que fueron Corto PR pidió el premio de MVP por allá, y también Carlos 94, pues ya la recibieron vía Steam. Los demás eran premios de Amazon y o donativos de Extra Life, y ya todos los premios entonces han sido debidamente enviados. Una vez más, agradeciendo, ¿verdad?, el apoyo recibido en pesca. Ya la gran final también está en nuestro canal de YouTube, gracias, ¿verdad?, a Nero Negrón, que muy diligentemente me la hizo llegar desde el fin de semana pasado, pero yo vengo de un fin de semana pasado bien, bien estrésico, ¿verdad?, porque era la celebración del cumpleaños de Lara, que la pasaba muy bien, pero obviamente estábamos all over the place y no tuve break de sentarme, subir todo. Me atrasé, como quien dice, una semana en cuanto a eso, aunque enero me lo había entregado ya con una semana de antelación, pero ya está en nuestro canal de YouTube, que pueden visitarlo, y obviamente agradeciéndole el apoyo tanto, ¿verdad?, por el auspicio y la coproducción, ¿verdad?, que fue de lo que fue pesca, a la buena gente de Lutos de Party, como también a Ichibanka, a Menuk, también a Slacker y por si fuera poco a Bernardi 19, que fueron auspiciadores adicionales en el camino. Así que gracias. Estamos bien pompeados, y volviendo a hablar de Rocket League, estoy que desinstalo el juego porque esa gente juega muy caro. Eso estábamos hablando ahorita antes de comenzar el stream, que de ese torneo que se está llevando a cabo allá en Dallas, Texas, y Disparo está diciendo, mira Alex, una jugada que de verdad, o sea, están rompiendo el juego, esa gente está a otro nivel, una cosa apoteósica. Y es que Rocket League ha evolucionado mucho. Ya no es la cuestión de usted saber volar, no. Ya son otras cosas a nivel de uso de la cancha, de uso de la geometría del estadio. O sea, Sparrow me estaba comentando que ahora inclusive juegan hasta guardando double jumps. Y digo, pero ¿cómo diablo tú guardas un double jump en Rocket League? O sea, hay una barra que tú la llenas y la vas. Yo no sé qué diablo. Haces un reset, básicamente, al tocar la bola nuevamente, es como si tocaras el piso. Entonces, si saltas una vez, nada más, y juegas con el boost, que es lo que muchos hacen, guardan entonces un segundo jump. Eso también lo vimos acá en pesca. Es una dinámica difícil, pero no imposible. Eso, de hecho, lo hacían hasta los ex empleados de Gamer, ¿verdad? Tanto Carlos 94 como Speedrow, lo tenían bastante, bastante mangado. Corto y Aragón, y se diga, ¿verdad?, que es al tocar el balón, pues brinca dos veces. Mira, están diciendo que me escucho raro. Amaruk dice que soy yo, Osparo está dentro de una lata de galletas. Entiendo que es que se escucha medio weird. Yo te escucho bien. Dicen que están usando micrófonos. Déjame monitorear el stream un momento. Yo, digo, yo por lo menos escucho el eco normal del cuarto de Sparrow, o sea. No escucho nada latoso. Digo, por lo menos. Buena, le salió mi riso, se me trancó la suscripción, dice Gitana. Salió, sí, la vimos. Yo la vi en el intro. Yo la vi. Ah, ya, se escucha dos veces, Alex. Es bien sutil, pero sí, el track mío está dos veces. Ok, vamos allá. Ya sé lo que mira, es. A ver. Va, ya, ahora. Habla ahora, ya arreglamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entiendo que ahora sí. Ahora sí, ¿verdad, Manuk? Ahora estamos gracias, cocinando. Si no pasa algo en nivel escondido, no pasa nada. Déjame aprovechar y leer el chat rapidito, Alex, ponernos al día. Gracias a todos. Los que están por ahí en sintonía acá de nivel escondido, caramba, mira, por ahí llegó el P.I. Guy Primer, también llegó el Capi, el Cap Jack 111, también salió el Rizo ahí de Gitanita, Silen Gitana, beso para ti, beso para el cielo siempre, gracias por el apoyo, querida. El Forcero dice por ahí, el RBR, ¿qué está pasando? Hola, que ahora dice Chivanca 86, también está por ahí. El periquito a las 5 de la mañana, Huepa, bendiciones, familia Bacará. Igualmente, Jippy, el menú con la azúcar, el Banshee también, tanto tiempo, Banshee, qué bueno que estás por ahí. Un micrófono comunista confirmado, ya está, se escucha raro, ya lo arreglamos, ok. Bellezo, dímelo, Spider Popo en la casa, Zuquita, perfecto, confirme Chivanca, ahora sí. Pierre Guy se ríe y estamos al día, corazoncito en el chat ahí para todos ustedes. Gracias. Y saludcita, gente, que también por culpa del café fue que llegamos tarde acá. Por culpa mía. Sí, es que Sparrow está teniendo problemas técnicos con la cafetera y se demoró un poquito, pero ya están estirando para maybe para un cambio o meterle un batazo y botarla, o lo que aparezca. Sí, primero. Prontito. Vamos a ver cómo bregamos. Bueno, el café, Gitana, tiene el café culpa, no dice. Tiene culpa, pero si se tarda en hacerse, tú sabes, Gitana, las cafeteras se tapan, hay que lavarlas, ¿sabes? Sí. Ella sabe, ella le pega la manguera de presión. Manguera de presión. Pregúntale a Mamota, que estaba diciendo por ahí que Gitana le pega manga de presión al baño. Imagina, metiéndole mete la manga por la ventana y lo limpia ya. El compresor de esta de manguera de presión es una pobre cafetera, o sea, la cafetera dispara al otro lado del carajo. Huele la cafetera volando por encima de la casa. No, mami, que eso tiene que caer súper limpio. Te quedó con el Power Wash Simulator ese, mira, afincado, ¿oíste? Afincado. Nacho, no, ya yo le tengo miedo. Yo no le doy una manguera a Gitana ni para el carajo. Te huele el canto. Muchacho. Qué duro. Ay, qué duro. Nada, anyway, guys, pues nada, una vez más, bienvenidos a nuestro podcast en vivo. Este es el primero del mes de septiembre. Y pues, como siempre, el vacilón, pasándola bien, pero obviamente con las informaciones más importantes para esta semana. Hay unas cuantas controversias por ahí corriendo esta semana. O sea, esto está bien al garete. Pero también hay buenas noticias en el mundo de gaming. Y vamos a arrancar con eso. Y Sparrow tiene una buena por ahí para los Helldivers. Así que, ¿qué es la que hay? Por fin, Alex, esta gente está en un plan de 60 días de renovar, ¿verdad? Y reajustar. Par de las cosas que han hecho mal, específicamente con updates dentro de la comunidad que han generado mucho malestar. Entre ellos se destaca en las noticias de esta semana el hecho de que la Shotgun Breaker, ¿verdad?, que es una de las favoritas, de hecho es la que a mí más me agradaba en un momento dado. En un momento dado la nerfearon y por eso pues, mucha gente salió de ella y bla, bla, bla. Pues resulta que tienen planes de reajustarla y volverla a su estado original con actually un aumento en la capacidad de el cargador, ¿verdad? De que va a tener más balas en el chamber y también va a tener más fuerza de stun. Este nerf lo van a revertir luego de que Arrowhead Studios admitiera haber cometido un error, entre muchos, ¿verdad? Un error en debilitar esta Breaker y decidió revertir estos cambios. También, aparte de la Breaker, resulta que hay otras armas como el Rail Cannon y los Flamethrowers que también van a recibir ciertas mejoras en la próxima actualización. Ha habido una controversia con los nerfs, obviamente. Hay unas modificaciones constantes cambiando, ¿verdad?, lo que es el meta del juego, lo que básicamente muchos jugadores aspiran a tener como gear para poder tener misiones efectivas, ¿verdad?, o más efectivas. Así que, pues, estas críticas se han levantado en contra del estudio arduamente y la comunidad ha sido bien enfática Y por fin, ¿verdad? Si bien por las controversias, por fin es que estamos viendo un declive seminatural en el juego. Este juego, irónicamente, tuvo siempre, ¿verdad? Después de la salida, un alza, un incremento semana tras semana, y va rompiendo lo que era la curva natural de la progresión de un juego luego de su estreno. Había gente, ¿verdad? Mirando este fenómeno bastante de cerca, analistas económicos, etcétera, que estaban bastante sorprendidos porque el juego iba creciendo. O sea, desde que salió, lo que seguía era aumentando ventas, y de momento parece que fue, mira, un drop, un plummet drop, lo que llaman, ¿verdad? De golpe y porrazo, toda vez que pues empezaron a tomar estas decisiones bastante, bastante drásticas, equivocadas en cuanto a updates, en cuanto a armas, en cuanto a no ser punitivos, ¿verdad? O demasiado de muy serios en cuanto a los jugadores que estaban bompeando, gente que no tuviera el gear. Esto no pasaba, ¿verdad? Dentro de lo que es el Divers Puerto Rico. Toda vez que pues toda la comunidad siempre se enfocaba en apoyar a todo el mundo que llegara. Pero había gente que llegaba a grupos random y al no tener gear como los demás, pues venían y los sacaban de las partidas, etcétera. Y a eso súmale, obviamente, la controversia masiva de Sony en el sentido de entonces prohibir el juego, ¿verdad? Y el acceso al juego en muchos países que no tenían PSN, ¿verdad? El PlayStation Network disponible, y pues eso fue la debacle del juego. Por ahora, pues obviamente están tratando de llamar nuevamente a las filas a los fieles Helldivers, ¿ok? Esta campaña, pues obviamente va a buscar mejorar, como dije, están en un plazo de 60 días para tratar de mejorar esta experiencia de juego y recuperar el apoyo de los jugadores. Uh-huh. También anunciaron un nuevo Warbond que tiene una temática de toxicidad tóxica, ¿verdad? Incluye un nuevo lanzador de gas y un perro guardián que te acompaña, ¿verdad? De los drones con habilidades químicas. También va a incluir una pistola de curación, y esto sí me llamó la atención, donde los jugadores pues la van a utilizar para curarse a ellos mismos o a los compañeros, entiendo que a distancia. O sea, eso está bastante, bastante nice, ¿ok? O suena por lo menos bastante nice. Esta actualización de las mejoras del Breaker y otras armas deberían ser, ¿verdad?, bien recibidas en cuanto a los jugadores se refiere. Y viene por ahí el Warbond disponible el día 17. Y la actualización, debo decir, el 17 de septiembre, y el Warbond disponible el 19 de septiembre, respectivamente. Eso sea a la vuelta de la esquina en esta semana. ¿Ok? Así que esas son buenas noticias, ¿verdad? En cuanto a Helldivers 2, esto me pompea. Yo había estado trabajando tras bastidores, ¿verdad? Para ustedes, a aquel nivel escondido, para trabajar un torneo de Helldivers 2 durante el mes de agosto. Lamentablemente, precisamente evitando todos estos updates, porque iban a comenzar ese deployment en agosto y pues los servers iban a estar inestables otra vez, decidí aplazarlo. Así que ahora está en el near future, pero el evento no está descartado, no está eliminado, al contrario, lo que nos da es más tiempo para poder organizar algo mucho mejor para todos ustedes relacionados a Helldivers. Awesome, Alex. Awesome. Brutal, hermano. Esta gente, pues, ¿sabes? Es como todo en este negocio, ¿sabes? A veces tú puedes tener decisiones acertadas, decisiones desacertadas. Lo bueno con esta compañía es que ellos por lo menos aceptan cuando meten las patas. Y ellos como que siempre están buscando tener el apoyo y complacer a su ¿verdad? A sus seguidores, a los jugadores, ¿verdad? Que están metiéndole durísimo al juego. Eso me gusta que reconocen, vuelven y están trayendo las cosas que los jugadores quieren que estén en el juego o que permanezcan como estaban. O sea, si algo está funcionando, why fix it? Tú sabes. Y esto es un juego que, aunque tiene su parte un poquito de la serie, pero es un juego que es simplemente es matar criaturas y pasarla bien. O sea, esto aquí es un juego para pasarla bien, curarte, tú sabes, y coger el relajo esto de Super Earth, de que quiere acabar con estas razas alienígenas por todo el planeta, en fin. Todo esto es un vacilón, pero qué bueno que viene esta actualización. Y lo interesante es que la misma semana, Update y el World Bond nuevo. Yo tengo que retomarlo, lo tengo un poquito abandonado, pero tengo que retomarlo. Me di en eventos de comunidad o algo así. De seguro para Extra L vamos a meter también bien duro. Eso es 100% seguro. Sí, eso va a estar por ahí la rotación. 100% seguro. Así que, pero nada. Los Helldivers Boricua están metiéndole duro otra vez, así que vamos a ver si ahora se pompea más gente con esta actualización y que la experiencia siga siendo excelente para todo el mundo. Así es, así es. Antes de que te muevas a la próxima noticia, le damos la bienvenida por ahí a Geeky Sama. Huepa, saludos desde Texas. Bienvenido, Geeky, a su quita para ti. Gracias por estar por ahí. También Normandy dice, qué bello mi pirata Pelú. Parece fupista de la Yupi. Parece gallito como yo. Bendiciones a todos. De Normandy, ¡Snappy! Hacho, no pude ir a casa de Alex. Tenía otros compromisos, dice por ahí Normandy. Pero quería comerse el pincho. Quería comerse el pincho, ¿ok? No te quité la tapa de presión y la manguera y explotó el baño, dice por ahí Gitana. ¡Diablo! Gitana cuela café en la mezcladora de cemento. Eso fue cierto, dice por ahí Gitana. dicen por ahí este RPR. Lo estoy viendo, lo visualicé. Mano, estoy super happy, dice Kikisama, de que mi rifle favorito y Rupture le van a devolver el power que tenía. Sí, hay varias cositas que van a estar cambiando. ¡For Super Earth! Ahí está el Geeky Sama activado. Es que me sube la Yupi y dice, ¿cómo supo? Ahí está, Gitana. Si eres mi amor, abrazote y bendiciones. Estamos al día en el chat, Alexito. Ahora sí, próxima noticia por ahí. Gente, vamos con nuestra próxima noticia. Y es que por fin, ya terminaron la filmación de la película de Watch Dogs. Y usted dirá, pero espérate, ¿cuándo estaban haciendo una película de Watch Dogs? Pues sí, gente, estaban filmando una película de Watch Dogs. Y lo interesante de esto no es el hecho que terminaron de filmar la película, es el hecho de que esta película la anunciaron hace más de 10 años atrás, que la iban a sacar. Pero, lamentablemente, ¿verdad?, tuvo ciertos problemas, ciertas contratiempos, y la filmación de la película se aguantó por completo. Originalmente esta película iba a estar bajo Sony Pictures, pero no, lamentablemente pues no se dio. Pues ahora Ubisoft y el estudio de New Regency fue los que completaron este proyecto y ya por fin terminaron de filmar. O sea que la película, una vez, ¿verdad?, ya finaliza, pues ahora viene la promoción de la misma. O que maybe podamos ver esta película para el 2025. Y yo me acuerdo cuando esto lo anunciaron, porque yo te digo, esto yo, o sea, borré cintas de más de 10 años atrás. Ay, y ahora cuando veo esta noticia, yo, ¿qué es esa? ¿Qué? Wow, pero por fin va a haber una peliculita de Watch Dogs. El actor hasta el momento es Tom Blythe, quien salió en la precuela de Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. También va a estar con la actriz de la película Talk to Me, Sofia Wilde. Esos son hasta ahora dos de los actores que van a estar en la misma. Hasta el momento no han revelado cuál va a ser la historia o en qué se basa. Recuerden que Watch Dogs ya ha tenido varios juegos en su, ¿verdad?, en su librería, Watch Dogs 1, Watch Dogs 2 y Legion, que fue el último que salió. Y la historia de estos juegos ya ha tratado en varios estados de la nación americana, incluyendo en Europa. So, hay que ver, ¿verdad?, cómo atemperan la temática del juego a una película, ¿verdad?, de acción real, ya que recuerdan que Watch Dogs es básicamente hacking moderno para el tiempo, o sea, una tecnología bien brutal. So, vamos a ver cómo atemperar esta película. Ojalá y sea buena. Recuerden que las películas que están basadas en videojuegos sí han habido unos cuantos runs, pero han sido más los ponches que otras cosas, ¿ok? Un saludo a Borderlands. Ay, Dios mío, señor. Y ahora con lo que se vio de Minecraft también, la gente está como que media contrariada. Hay mucha gente que pues se les olvida que la película está geared para niños, ¿verdad? Edades, qué sé yo, 6 a 12 años. Uh-huh. Y también se supone que trata de hacer un reach a los fanáticos de Minecraft, ¿verdad? Que pues ahora ya caen en el renglón de viejos gamers, que hayan ciertas cositas que sí les llamen la atención. Pero honestamente la propuesta, al menos lo que se vio en el trailer, está medio cringy. Está heavily cringy. Esto, con Jack Black, ¿sabes? Y Hollywood tiene esta mala costumbre de que cuando un actor hace algo, ¿verdad?, brutal y pega, quieren meter ese actor a tocojón en todo. La Roca. Un saludo a La Roca, un saludo a Pedro Pascal, que también está como el arroz. O sea, es como que vamos a bajarle. O sea, no en todos los personajes cabe un estereotipo, ¿verdad?, como lo que representa ese actor. Que no hay otra manera de decirlo, ¿no? De esa manera es que usualmente corren los castings. Hay un personaje y ese personaje tiene unas características. Y últimamente las características se las pasan por el ¿verdad? Sí. Incluyendo hacer gender bends, ¿verdad? De que cambian ciertos personajes. Y algunos funcionan, otros no. Entonces hay que tomar eso, ¿verdad?, con un grano de sal, como dicen por ahí. Pero en efecto, o sea, ese es el fenómeno que estamos viendo. Y pues Jack Black estuvo haciendo la voz de el robotcito de Borderlands. Estuvo obviamente en Mario, que fue un palo como Bowser. Esto ahora va a estar en Minecraft también. Viene de Jumanji. O sea, tiene como que una racha de 5 o 6 películas más o menos continuas. Sí. Esto, y es como que, espérate, pero ¿qué está pasando aquí, brother? O sea, tú eres gracioso, y no, nadie te quita eso, pero vamos a bajarle. ¿Entendiendo la producción? ¿Entiendes? Esto, so yeah, es importante, ¿verdad?, destacar eso. Y como bien dices, o sea, hay varias películas que sí se han salido de la norma. Por ejemplo, ahora hay un hype salvaje con Sonic 3. Sonic 1 fue buena, Sonic 2 fue mejor. Sonic 3, ¿verdad? Tiene unas expectativas bastante altas. La película de Mario fue increíble. No, rompió, yo casualmente la estuve revisitando anoche con Lara y fue prácticamente como verla por primera vez. O sea, la película tiene cierta magia to it, ¿verdad? Pero en otros contextos, you know, se tienen que tranquilizar la gente casteando los mismos, ¿no? Yeah, so, tienen que bajarle dos. I mean, yo, o sea, hay una rachita, ¿verdad?, media negativa con las películas basadas en videojuegos. Y es que yo digo, mira, o sea, no aprenden de la fórmula de Super Mario. O sea, Nintendo no tuvo que hacer un live action movie de Mario. ¿Por qué? Porque la animación le iba a funcionar y le funcionó excelente. O sea, la película vendió muchísimo, estableció récord. O sea, la película fue un palo. ¿Por qué? Sí. Porque le dio a los fans lo que los fans querían ver en una película. Sonic, llevan dos palos. Porque le están dando a los fans lo que quieren ver y están utilizando correctamente el source material. Sonic es una película que tiene tantas referencias a escenas de los juegos. O sea, miren, busquen en YouTube. En YouTube hay unos videos que comparan las escenas de Sonic con escenas. Y tú te quedas como que, o sea, esta gente hizo la asignación. O sea, hizo la asignación, una cosa bestial. Yo espero que Watch Dogs hayan hecho la asignación y no simplemente hayan cogido simplemente el IP. Ah, qué interesante, esto de hacking moderno, de los teléfonos. Vamos a hacerlo tipo hackers, como la de los 90 de hackers. Wow. Diablo. Un saludo a Angelina Jolie cuando parecía que tenía como 13 años. Ya, ella salía ahí, ¿verdad? Era ella, el que hizo de Shaggy, yo creo, también salía ahí. Exacto. Esto, era un crew interesante. Sí, un crew lo más rarito, y sí, tú, para ese tiempo tú podías hackearle de un teléfono público. Wow. Anyhow, se podía, pero no de la manera como enseñan en la película. Yo me creía hacker llamando Colette. O sea, como le decía, esto, yo voy a llamar y no voy a pagar la llamada. Mírate esto. A tu amiga Ginette. Abuela era la única que me dejaba llamar cole. Llamando cole a mi amiga Janet. Pero sí, vamos a ver si esto se da. Again, esto pasó bien por debajo del radar, esto de esa película de Watch Dogs, o sea, Totalmente. Mira, ahí en el chat está la gente volcada, dice por ahí, Norman Divati, ¿qué? Coño, querían poner a los actores envejeciendo en vida real en relación a la película. RPR dice que estoy apagadito. No, mano, estoy mucho mejor, créeme, gracias por el apoyo, mano, abrazos para ti también. Esto, con Taíno, llega por ahí, saludita para ti, Taíno, que los rayos para un UNESCO te acompañen y te den luz. Y que no te den más COVID. Ajá, sí, cero COVID. Dice, ya The Rock y Pedro Pascal lo tienen como con ellos como una clase mamadera. Sí, de verdad que sí. Y con Jason Momoa también pasó en un momento dado. Y si se fijan, o sea, no es algo nuevo. En los 80, 90 llegó a pasar también, el crew de Aliens es el mismo crew de Terminator, por ejemplo, ¿verdad? Pero en ese caso era que el productor ya traía su preferencia de casting. Y estas películas de los 80, que eran estos, Corey Haim y el otro, que en todas las películas de teens de los 80 eran ellos. Sí, eran casi siempre ellos. Que ellos parecían más hermanos que otra cosa. Era que los nombres y apellidos coincidían, pero no eran familia nada. Pero las películas. El punto es que, ¿verdad?, tienen que parar. Trendy Actors va, dice por ahí Geeky, ya. Y hay que dar la oportunidad, o sea, no, sin quitarle mérito, ¿verdad?, a su actuación, a sus dotes de actuación, etcétera. Hay gente nueva, you know, y hay gente que toma riesgos, que de hecho es lo único bueno que me gusta, hablando como los locos. Me gusta del approach, de lo que se ha desprendido de la propuesta nueva de la película de Superman. Fuera de eso, tengo cero hype con la mierda de película. Desde el logo a lo que he visto en términos generales, lo único que me agrada es que el crew de actores es un crew fresh, ¿verdad? Que puede entrar entonces un poquito de hasta cierto punto renovar o traer una propuesta innovadora en cuanto a actuación se refiere. Y lo único que me haría ver la película realmente se trata de eso. Fuera de eso, la propuesta de en términos generales, incluso como lucen los superhéroes, no me llama para nada la atención. Pero ahí vamos. All right, mira, por ahí el PR Guy se lo dando a el Goat Taino también. Bueno, estamos al día en el chat. Alex, ¿algo más en relación a esa noticia? Antes de moverlo a la próxima. No, estamos Gigi con esto. All right. Bueno, gente, esta noticia es el hazme reír de estas pasadas semanas. Rompió tarde, ¿verdad? En la semana. Y es en relación a el anuncio del PlayStation 5 Pro. Se supone que el PlayStation 5 Pro va a estar ofreciendo una especie de mejora a lo que es el performance, va a estar ofreciendo velocidades más rápidas y aumento en game storage. También trae una GPU un poco más grande y un upscaling, escuchen esto, manejado o administrado o trabajado con inteligencia artificial, que mejora la resolución de los juegos a un frame rate un poco más alto. Este es un punto que voy a retomar nuevamente en breve, ¿ok? También se supone que el PlayStation 5 Pro viene con Ray Tracing y con mejoras al Ray Tracing, esto combinando, ¿verdad?, ciertas capacidades como un key feature, ¿verdad?, algo que es como que no, esta consola es la que es, porque, ¿verdad?, trae esto del Ray Tracing, entre comillas. También va a estar haciéndole un update necesario para poder utilizar juegos tanto de PlayStation 4 como de PlayStation 5 que usted juegue en esta consola. Se supone que se vean obviamente mucho, mucho mejor. Se supone que esta nueva versión del PlayStation 5 viene en noviembre 7 del 2024. Va a tener un módico precio de $700 más tax. Se supone que el PlayStation 5 esté aspirando a llegar a 60 frames por segundo con una fidelidad alta en cuanto a visuales. Va a estar obviamente superando lo que ofrece actualmente, pero confirmaron, escuchen esto bien, que realmente estos 60 frames por segundo no se van a lograr de manera nativa. Esto se va a lograr con lo que les dije ahorita, la intervención de este AI suplementario, donde va a rellenar los espacios de los frames ausentes. Entiéndase, si usted ve algo bien lejos, ¿verdad? Y de esto estaba hablando con Follitín en la semana, de allá de Layando. Si usted ve una imagen, por ejemplo, en el juego, bien a distancia, y usted va acercándose a esa imagen, no necesariamente la imagen va a dejarse de ver blurry como se veía, 19,000 pasos atrás. Uh-huh. Lo cual es un poquito raro, ¿verdad? En términos de todos estos ajustes, cabe destacar que obviamente todas estas capacidades de lo que es el PlayStation 5 Pro y que dice que pues va a tener ray tracing y toda la cosa, van a ser realmente de beneficio para los consumidores que tengan un monitor que pueda leer esas capacidades. Si usted tiene un televisor, y lo hemos dicho aquí antes, ¿verdad?, si usted tiene un televisor que no llega a esos specs, que no tiene esas capacidades de refresh rate, de resolución como tal, etcétera, ni siquiera haga el upgrade, porque realmente no vale la pena dos veces, porque realmente esta mierda no vale la pena, corillo. Esto en algún momento se llamó Project Trinity, y pues de esa manera lo mantuvieron enmascarado, pero esta consola se supone que incluso va a mantener el diseño de lo que es la PlayStation 5 actual. Uh-huh. Se supone que hay más detalles que vienen por ahí en algún State of Play futuro. Algo que le cayó como un balde de agua fría a mucha gente es el hecho de que esta versión del PlayStation, el PlayStation 5 Pro, solamente va a traer versión digital. Si usted quiere poner, ¿verdad?, tener la opción de que lea discos, necesita hacer una inversión adicional para un Optic Drive externo, ya los scalpers están haciendo fiesta con él, y están vendiéndolo por sobreprecio, obviamente. Así que hable con su dinero, gorillo. Esto realmente no. Y aquí voy a hablar de opinión, ya esto no es la noticia. Esto no vale la pena, realmente. Si usted sabe que, por regla general, escasamente par de meses, /1 o 2 años después, ya viene por ahí en la próxima iteración de la consola con mínimamente los specs que tiene esto, y esto es un mid upgrade console, mid cycle, realmente no vale la pena, a menos que usted no tenga un PlayStation 5, y con todo y eso para lo poco que realmente va a ser esta consola y considerando el precio de $700, mejor busca un PlayStation 5 normal y tiene, ¿verdad?, una mejor inversión por su dinero. Yo estaba recordándome, Alex, el hecho de que, por ejemplo, Sega, Nintendo, desde la época del Genesis y de Super Nintendo, tendían a hacer algo similar, pero al revés. Cuando la consola ya estaba casi acabando el ciclo, tiraban una versión de la consola un poquito más compacta, un poquito más pequeña, con menos componentes, y le permitía entonces venderla más barata. ¿Me entiendes? Yo recuerdo que yo, por mi Genesis, yo pagué $60 en Kmart. Y era una versión de esa, you know, diferente. No refurbished, no, sino de ya saliendo del ciclo. El Nintendo Wii hizo algo muy similar. Me estaba acordando los otros días, lo comenté creo que el pasado jueves, de que originalmente el Wii, tú sabes que pues era el la consola, uh-huh, y tenía la chupadera del disco automática, ¿verdad? Uh-huh. Había una versión de Wii tarde en el ciclo, ya prácticamente saliendo, que era de tapa. Y tú ponías el disco normal como si fuera un PlayStation 2. Y no tenía no tenía lo de los adapters de los controles para GameCube. Exactamente, y salía mucho más barata, mucho más barata. Entonces, esta gente, y cuando digo esta gente, hablo de Sony y de Microsoft, que entonces mid-console, sí, te voy a tirar la Pro, pero dale un par de meses y entonces viene con la próxima, ¿verdad? La próxima de verdad, no la mid, la próxima. Gente que no sean mega fanáticos, realmente yo creo que podrían ahorrarse un buen dinero, sobre todo con esta mierda que realmente no hace un upscaling drástico, ¿verdad? En comparación a su consola actual de PlayStation 5. So, un total hazme reír, sí, aquí de Sony. Luego de el fiasco de Concord, ¿verdad? Vi memes por ahí, estaba, ¡diablo! Lo jodimos bien cabrón aquí. Y Concord, ¿verdad?, con un drop, subieron con Astrobot y después ahora otra vez bajaron. Una montaña rusa de emociones. Sí, es espectacular. Pero ya, definitivamente no vale la pena con esos specs. Usted monta una PC, si es algo de su agrado, ¿verdad? Yo respeto mucho a los consoleros porque yo me considero consolero. Yo disfruto más de jugar consola que lo que es en PC. Yo tengo la PC más bien para trabajar lo que es el contenido acá del canal, etcétera, y explorar uno que otro juego en PC, pero por ejemplo jugar multiplayers, yo los disfruto jugándolos en lo que es la consola, y juegos exclusivos de consola, etcétera, son lo que más disfruto por la general, pero honestamente $700 no justifica, no, ¿verdad? Si se dijera que va a traer un upscaling cabrón, que van a haber juegos exclusivos solamente de PlayStation 5 Pro, etcétera, tiene que hacerlo un poquito más atractivo que simplemente vamos a darte un frame rate más alto, sobre todo si tomas en consideración que la manera en que van a subir esos quote unquote 60 frames por segundo es artificialmente, entiéndase, con un software. Con esa misma mierda, Alex, lo podrían aplicar en un update para todos los PlayStation 5. Y ya, o sea, no justifica realmente, o sea, el hardware, que va a estar bien cabrón, que no sé qué, no sé cuándo. No, caballero, ¿no? Realmente te estás tirando la corporativa. Y precisamente por estas mierdas es que yo critico tan enfáticamente las malas decisiones del counterpart de Sony, que es Microsoft. ¿Por qué? Porque precisamente esta pasada semana un analista estaba compartiendo, no yo, un analista lo estaba diciendo, de que estas decisiones de Sony de estar subiendo precio así bien cabrón, y esos $700 es aquí en Estados Unidos. En Japón y en Europa va a estar más caro, entiéndase, casi $150 más caro, el equivalente a $850 o casi $900. Esto es que iba a estar. Lo atribuye a las malas decisiones de Microsoft, en el sentido de que Sony no siente que tiene una competencia real en términos de hardware y hay una desestabilización en el mercado. Es parte de lo que a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque tenemos de vuelta a Cocky Sony. Sony del PlayStation 3, que se creía en la hostia. ¿Y qué pasó con el PlayStation 3? Flopió. El 360 reinó supremo. Y eso, quien lo quiera discutir, búsquelo en la historia y búsquelo los números para que vea que el 360 de Microsoft fue una consolaza que le comió los dulces al PlayStation. ¿Por qué? Porque Microsoft tenía oído a tierra escuchando lo que la fanaticada quería. Luego se invirtieron los papeles. Microsoft estaba bien confiado porque venía con los números de 360. No, conectividad 100% al internet todo el tiempo. No, que si los updates, no, que si. Y PlayStation 4, mira, calladito, pam, pam, pam, pam, le comió los dulces. y tuvieron un arranque más o menos igual, y después PlayStation 4 subió, y ahora PlayStation 5 y Xbox, ¿qué? Porque es que, whatever, la consola ahora mismo es irrelevante. Tenemos entonces un comportamiento en vías de lo próximo a Cocky Sonny is back. Maldita sea, Alex. Maldita sea. No. Otra para Sparrow, pero no estoy orgulloso de que esté pasando. Al contrario, me hubiese gustado equivocarme. Pero a todas luces no. No, no, esto... Desafortunadamente ya estamos entrando en una etapa que ahora es el momento de estas compañías sacar dinero, maybe, I don't know, o sea, no sabemos por qué este subón de precio para esta consola. Pues es para una cosa que se puede arreglar hasta con un update, una actualización. O sea, y yo entiendo que este precio no va a durar mucho. El backfire ha sido una cosa increíble. Enorme. O sea, y aquí lo que va a pasar es que los vas a ver choretos en las tiendas. O sea, dame el PlayStation 5 regular para que yo voy a gastar más y el otro. Básicamente, puedo jugar los mismos juegos en el otro. O sea, a mí no me interesa el dichoso upscaling ese, whatever. ¿Por qué? Porque yo estoy en una generación de consola que no me interesa este tipo de tecnología. Ah, yo tengo una PC en casa. Pues métela a la PC, no gastes 700 pesos en una consola de videojuegos. En esta era, eso es inconcebible. Eso es inconcebible. Ahora mismo, un ejemplo. Yo, en la iglesia que yo voy, se mandó a comprar una PC. Una gaming PC con unos specs espectaculares. La computadora sale en 630 pesos. No te pongas a jugar en el culto. No, por favor, no puedo. Que bloqueen el Steam, ¿ok? No. No bajamos nada de eso. Porque si no, cuando mira el versículo, ¿cómo es el versículo bíblico? Sale. Y sale Alex jugando bien. O Fortnite. ¡Ey! No, pero lo que quiero darle un ejemplo es el hecho de los costos. El precio. Los precios. O sea, y como decimos, si algo está funcionando, mejóralo, pero no de esta manera, no tan radicalmente. Y lamentablemente, pues sí, estoy de acuerdo con eso de que Sony está otra vez, tú sabes, como que Cocky, ya estamos viendo como que ese tiburón de buscando, tú sabes, dinero a las malas. Ya yo visualizo como que este tiburón enchaquetado, encorbatado, masticando billete tras billete, pensando que va a masticar billete tras billete, denunciar esta dichosa consola que nadie pidió, esta otra cosa. De verdad que decisiones. Ahora mismo Microsoft también, en la vez pasada, Microsoft respondió. De hecho, yo no sé quién anunció primero, el PS4 Pro o el Xbox Mid-Series, whatever, lo que sea que salió, pero fue una respuesta, ¿verdad?, mutua, de ambas compañías. ¡Ah, tú hiciste una Pro! ¡Yo voy a hacer una Pro también! Ahora mismo Microsoft se está alejando de lo que es darle cariño, darle énfasis al desarrollo de consolas. Ellos lo que están es tratando de impulsar el insostenible, que es el Game Pass, en donde sea. ¡Córrelo sin consola! Ese es el anuncio nuevo. Entonces, ahora mismo Sony está haciendo esta consola, como bien dices, que nadie pidió, que deberían, irónicamente, alejarse de eso, haber aprendido de ese proceso anterior, y sobre todo con unos specs tan mierdú, porque es que no hay justificación para usted gastar todo ese dinero en lo poco que te van a brindar. Y qué bueno que está Fire GTV por ahí, que lo mencioné ahorita. Dice por ahí, PC Master Race, dice por ahí, déjame ponerme al día, también está Melon Popper. Aclaremos, y mira, por esto me estaba riendo, Alex, olvidé mencionar. Espérate, Kikisama dice por ahí, el PS5 Pro es un scam, correcto. Aclaramos, dice Chivanca, sin lector de disco, que lo dije, pero se me olvidó decir esto, Alex, sin el stand. O sea, si tú quieres jugar con el PlayStation 5 Pro vertical, tienes que comprar el stand aparte. Por ridículo que suene, ¿ok? ¿Tú sabes quién va a comprar el Pro, verdad? ¡Elvis! Exactamente, Pierre Guy. Llega por ahí Melon Popper, un Steam Deck OLED. Y recibo títulos de Sony, dice por ahí Guisama. PC Master Race, totally agree. Saludos a la Horda, saludos Melon Popper, gracias por estar por ahí. Saindy confirma que está haciendo cosas raritas aquí, Lurk, mientras nos ve. FireGTV dice, no soy el único, entra al Discord. Streaming. Se van a ligar ellos mismos. Sí, que está en Cam Soda, dice por ahí. Qué lindo, FireGTV. Qué lindo. Ay, señor. Pues estaba diciendo, precisamente y recalcando, el hecho de que si vas a lograr los disques 60 frames por segundo con un software, pues mira, lanza eso para todas las consolas en un update de software y ya está. No vengas a estar justificando disque piezas de hardware, no, que este PlayStation va a estar cabrón, que bla bla bla bla bla. Esto, cuando realmente no. vamos a todos deberíamos hablar con el wallet y esperar a la próxima iteración si es que vamos a comprar PlayStation, esto, ¿verdad? Y que lo justifique. O si es que vas a comprar el Xbox o lo que sea. Ya a este punto, o sea, esto está saliendo 4 años después de que salió el PlayStation 5. Y recordemos que venimos de tiempos de COVID, donde toda la cadena de distribución y obviamente el ritmo del estreno de las cosas se atrasó un poco. No hay problema. Whatever. Sigue jugando con la que tienes. Busca una actual, porque va a estar entonces más barata. Van a ver PlayStation 5 por ahí refurbished, que van a salir más baratos. También estaba viendo por ahí en las notas esta semana que realmente desestiman el valor de un PlayStation 5 Pro a $700. Ya hay unas campañas por el otro lado, ¿verdad? Apostando a que no, es que ustedes no saben la diferencia enorme. Es del cielo a la tierra jugar Final Fantasy Rebirth en una consola de PlayStation 5 y en una Pro. ¡Ah! Dios mío, una cosa brutal. Whatever. En verdad, whatever. Si va a ser brutal en una PlayStation 5 Pro, espera que en un PlayStation 6 va a ser más cabrón. Y ya lo de la retrocompatibilidad debería ser default. Eso no debería estar en cuestión. ¿Ok? Así que esa es la que hay. Dice por ahí Fire y que conste que AMD está atrás en tecnología Ray Tracing. AMD le llama Next Gen, pero NVIDIA lidera ese campo a otro nivel. So dicen que esta, que es Next Gen, pero no se sabe si es mejor que el que ya existe. Dice por ahí Fire TV. Interesante, mano. Interesante. Así que, sobre todo, ¿verdad? Los PC Master Racers son los que gozan con este tipo de upscaling visual y, ¿verdad? Que usualmente tienen un monitor de $800, $900 para arriba. Y pues obviamente le invierten a su PC, disfrutan de muchos juegos, ¿verdad? Relativamente económicos, de otros pues no tanto, tienen, ¿verdad? Otros tipos de problemas que pues los consoleros no tenemos y viceversa. Usted juegue en su medio de predilección, no hay problema, pero, sobre todo en estos tiempos donde alcanzar el billete está un poquito retante, hágalo de manera sabia, ¿alright? De manera sabia. $700 en un mid console no suena para nada sabio. No, para nada sabio. Está fuerte, de verdad. Yep. Camarón esto, pero nada. Así que pues ni modo. Bueno, y vamos entonces con nuestra última noticia. Gente, si usted recuerda la famosa, bueno, bastante vista, y ahora mismo es un cult classic, serie animada, Afro Samurai. Yo creo que muchos llegamos a ver par de episodios de esa serie, ¿verdad? Que estaba muy buena. Pues esta serie, ahora mismo es un cult classic, y ahora mismo, o sea, se va a estar saliendo una nueva edición en Blu-ray, en un steel case. Lo interesante de esto es que usted va a poder disfrutar de la serie completa de Afro Samurai, que obviamente, si no lo sabían, Samuel L. Jackson era la voz de este Samurai. También tiene la primera parte de la serie, tiene una segunda parte que es Resurrection. En esta, pues, obviamente está Samuel L. Jackson, también está Mark Hamill y Lucas Lewis, así que buenos voice actors en esta segunda temporada. Pues bueno, para los que son fans, tiene esta nueva edición en Blu-ray Steel Case Edition. Lo bueno es que esto va a salir en noviembre y el costo va a ser de $40. Pero ahora mismo, si usted va a Amazon y la preordena, a mí me lo va a salir en $34. O sea, tiene una rebaja antes de salir. O sea, que nice. Si usted es fan de esta serie y quizá tiene esta pieza de colección, debe aprovechar este descuento. Son unos 6 pesitos que se puede ahorrar ahí. Que ver con esta edición. Y de verdad que la carátula de Steel Case se ve espectacular. Y más si usted es fan de este personaje. Aparte de eso, también están lanzando una novela gráfica, un box set de la novela gráfica de Afro Samurai. La misma ahora mismo está en 25 pesitos. También está rebajada. O sea que también puede preordenar esta excelente novela gráfica de Afro Samurai. Como dije, esta serie está brutal. Tiene una escena bien violenta, bien sangrienta, un combate brutal. Sí. La música, pues obviamente, es proveída por RZA, creo que le dicen a este arreglista música que pertenece a Wu-Tang Clan. Sí, él ha hecho un montón de películas. Él hizo era como hip hop. También pasaba con Samurai Champloo. El soundtrack era hip hop y rap. Mezclado. Yeah. Él también proveyó música para Blade. Muchas de esas películas de los 90, él hizo muchos soundtracks, hizo muchas canciones para películas que después se convirtieron en éxitos y en cult classics de las películas de los 90, esta serie animada. So que la música está muy buena. So de algún, ¿verdad? Si quieren esta pieza de colección, pues aprovechen ese descuento vía Amazon y tienen esa pieza de colección de Afro Samurai. Yes, super nice, super nice. Afro Samurai ya es un clásico, como dijo Alex. Yo recuerdo el run en televisión, eso lo daba en Cartoon Network, pero obviamente en el bloque de Adult Swim. Y era bastante, bastante cool. A mí me gustaba también, eso dio paso, pongámoslo de esta manera, a entregas como Blue Eyed Samurai, eventualmente, ¿verdad? Inspiró eso, como dije, Samurai Champloo, la adaptación del manga al anime. Esto era bastante cool en ese approach, así que super super nice. Dice por ahí, déjame ver, Casa Indy dice, ¿tú sabes cuánta droga te puedes comprar por $700? Tendrías que preguntarle a Xcarius, mano, tú sabes que él es el experto en esos temas. Oh, Mas Bonnie dice, ¿cómo es eso? Y dice, hello, dice por ahí, el RPR, salúdame ahí a la Don Ibris. Samurai Jack era lo único bueno. Samurai Jack estaba bien cabrón. Voy a adelantar para hacer esa serie. Samurai Jack es otra cosa. A mí me encantó. Ahora mismo hubo un resurgir de Samurai Jack hace como 7 años atrás, 8 años atrás. Regresó con unos episodios adicionales. Bastante, bastante cool. So, tienen que chequearlo. Ese jueguito entre 60, yo lo acabé un par de veces. El ¿De cuál? ¿De cuál especifica? ¿De Afro Samurai? ¿Tú dices? Afro Samurai tuvo un juego. Sí, Afro Samurai. Sí, sí, sí. Ah, pues cool. Sí, sí. Nice. Con 700 depende de dónde venga. Si es de Venezuela, pues compras como 4K. Ay, sí. Gracias, RPR. Tremenda información ahí. Y Mas Bonnie, gracias por estar por ahí, papi. Que Mas Bonnie le está metiendo a Wukong. Hay fiebre del Monchichi. Por ahí está jugándolo también el Jibarito, le está yendo súper bien. Así que, mano, Wukong, si no lo han jugado, ¿verdad? Pendiente, ¿verdad? Está disponible en PC, en PlayStation y en Game Pass. ¿No? ¿Ok? Así que lo siento, ¿verdad? Los fanáticos de Xbox, pues lamentablemente, ¿verdad? No, por lo menos por el momento no ha llegado. No sabemos si va a llegar, no sabemos qué va a pasar antes, si van a seguir votando gente de Microsoft o actually va a llegar Wukong. Either or, porque Microsoft también está tomando decisiones bien, bien erráticas. Está cabrón, Alex, que yo venga y maxee mi tarjeta de crédito, ¿verdad? Y diga, voy a comprar toda la tienda. Y después, ¿verdad? Cuando me toque pagar la tarjeta de crédito, diga, ¡ay! Ley de quiebra, ¿verdad? Microsoft in a nutshell. Seguimos. Está brutal. Bueno, nada, vamos entonces. Esas son las noticias más importantes para esta semana. Vamos rapidito. Perdón. Vamos para las publicaciones para esta semana, y tenemos que esta semana llegan varios jueguitos, comenzando el 17 de septiembre. Tenemos que llega Marco Beyond Brave, esto para PC. También llega The Plucky Squire, esto para PlayStation 5, Xbox Series X y S, Switch y PC. Ese se ve bien bonito, mano. Sí, ese se ve bien chulo. Sí, se ve bien bonito. Yo vi el trailer, se ve bien nice, sí. Bien nice. El 18 de septiembre llega por ahí Dead Rising Deluxe Remaster, perfecto para Halloween. Esto llega para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. El 19 de septiembre llegan Broken Sword, Shadow of the Templars Reforged. Esto para PlayStation 5, Xbox Series X y S, Switch y PC. También llega Enotria, The Last Song. Esto para PlayStation 5 y PC. Eso no había salido ya. No me acuerdo. A menos que Chucho, dame una llamadita. No me acuerdo. Yo te vi jugando esa mierda, cabrón. ¿Cómo tú jugaste eso antes de septiembre 19? Es un early access. Un early access, maybe. Yo espero. Tacho. También llega ese mismo día Into the Radius. Esto para PlayStation VR 2. También llega Toy Tactics para PC. El 20 de septiembre llega por ahí Frostpunk 2. También esto para PC. Llega Matchbox Driving Adventures para los PlayStations, para los Xboxes, Switch y PC. También llega Roombender VR, esto para PC VR. The Karate Kid Street Rumble, esto llega para los PlayStations, para los Xboxes, para Switch y PC. Septiembre. Eso es un... Ese es el beat'em up, si no me equivoco. ¿Como un beat'em up? Es un beat'em up, sí. Se ve cool. Nice. Sí, estilo Dragon, estilo Double Dragon. Sí, con los personajes de la serie. Ese es basado en la serie. So. Uh-huh. Bueno, y seguimos por aquí. Septiembre 23 llega Unarcade. Esto para los PlayStations, para los Xboxes, Switch y PC. Tiny Glay, esto llega para PC. Y Zoocosis para PC. Así que ya. Me gusta el juego de palabra ahí. Zoocosis, como que psicosis, pero del zoológico. Zoológico, Zoocosis. Nice. Como la película Zootopia. Uh-huh. Ninguno de esos me llama la atención, Alex, nada más que el de The Plucky Squire y el de Notria. Honestamente, yo no sé si fue un demo que salió o algo fuera de vacilón. Esto, pero eso es un Souls-like, que pues no sacó muy buenos números que digamos. Pero a mí me llamó la atención toda vez que está basado en lore como de Venecia, con máscaras así, tipo arlequines y mierda, y se veía bastante cool. Me recuerda un poquito a Lies of P en ese aspecto, ¿verdad? En el aesthetic. Okay. Y vi a Chucho metiéndole a Surfing en un momento dado también. So, Mega G, dice por ahí, pásame el contacto, papi, dice por ahí Casa Indy. Claro, claro, claro, bro, hace 2 semanas tuvimos un barco a la deriva con 12 millones encima, así que, ¡ayúdalo! Oye, si se desaparecen ahí como 100 mil pesos, eso no le hace un dent, ¿oíste? No. Y nada, dice, envía corazoncito, más bueno, dice, diablo, sí, bro, no lo he jugado por el internet, está jodido. Y no puedo hacer directo. Ah, mano, ah, tranquilo, yeah, tranquilo. Bro. Espero que pronto se mejore. Ya hablaron del Chainsaw Lollipop. Pregunta por ahí, Casa Indy. En los estrenos de la semana pasada. Ajá. Yo no he hablado de eso. Yo sé cuál es ese juego. A mí no me llama la atención. Yo siempre le di skip. Jugó la versión de demo, dice por ahí. RPR. Alright. Y estamos el día entonces en el chat. Oye, esos estrenos están nice, pero ya. Yeah. El de Plucky Squire, honestamente, se ve bien bonito. Creo que es el que me estaría llevando esta semana, si es que compro algo esta semana de los nuevos. Pues nada, dicho eso, ya estamos en el chat. Y de esta manera, vamos entonces con lo que tenemos para esta semana. El tópico que tenemos es un top 3. Y esta semana voy a hacer un top 3 de un tema bien interesante. Y es que esta semana pasada salió un jueguito que salió para Nintendo y lo remasterizaron. Salió para Switch y para unas cuantas plataformas, que es Shadow of the Ninja. Ese juego sale por ahí. A mí me llega la copia física, me llega la semana que viene. Y dije, contra, dicho eso, ¿qué tal si hago un top 3 de jueguitos basados que el personaje sea un ninja o algo bien semejante a lo que es un ninja, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como un ninja. Este personaje enmascarado con su katana, los shurikens, ¿sabes? Lo que sea. ¿Sabes? Ustedes saben, el arsenal de los ninjas, que sacan armas de donde no las tienen, pero las sacan. O desaparecen con una cortina de humo. Tú sabes, esas cositas así. Y aclaración, no necesariamente un ninja tiene que tener la cara enmascarada. O sea, puede tener otros atuendos y aún así es un ninja. Maestro, sigue siendo un shinobi. Sigue siendo un shinobi, maestro del stealth, asesino en silencio, como usted quiera llamarlo. Mira, antes de que tú empieces, Alex, uh-huh, ¿verdad? Con el listado, empecemos nosotros. ¿Qué tal si envolvemos más a la gente que esté en el chat? Uh-huh. Tienen por ahí 3 juegos, en cualquier orden, que ustedes también incluirían en su top 3 de juegos de ninja. Buena. ¿Ok? Su top 3. Déjenos saberlo, vamos a estar leyendo. A lo mejor ustedes mencionan algo que nosotros tenemos ya en las listas de nosotros, pero ya, déjenos saber, ¿ok? ¿Cómo se llama ese juego? ¿Cuál, RPR? ¿Cuál? ¿Cuál? Exacto. Dímelo, Chevo, que es la que hay, Azuquita. Comprate este, dice por ahí Casa Indy. No, papi, no, tranquilo. Es de los ninjas, pero es que no hemos mencionado todavía. ¿Cuál? El primero que mencionaste, Alex, el que dio paso Shadow al tema. Shadow of the Ninja. Eso salió para el Nintendo y lo remasterizaron ahora y sale esta semana. Digo, remasterizado, pero es en arte pixeliado. O sea, lo que pasa es que ahora tiene más mecánica, mejoraron la música, se ve más bonito, pero no es un remaster... como para PlayStation 4, PlayStation 5. No es HD. Es remaster pixelado más bonito que lo que se ve en Nintendo. Eso me refiero. Yeah, mira, Gikisama dice que hay un Battle Royale Fighter Platformer que está en playtest y está cool. Se llama Bite Breakers. Sí. Es de los creadores de Omega Strikers. Son rounds de 40 jugadores. It's insane. Exacto. Y sabes algo de ese jueguito, ¿verdad? Gikisama. O no sabía. Ese jueguito ahora mismo ese jueguito no lo han lanzado completo. Ellos están esperando que los fans pidan el juego. Oh. Sí. Qué interesante. Sí. Como que esa es la campaña, como que acaben y sáquenlo. Sí, ellos están waiting que los fans hagan la petición en masa de que hagan esta brutal, lo queremos. Para entonces yo release el official game. Está en playtest. Sí, mira, por ahí Chevo nos está compartiendo varios de esos. Mira, qué interesante. Participen ustedes también. Los pueden escribir en un solo comentario si quieren. Chevo los dividió. Dice que el primero de él es Ninja Gaiden de NES. El segundo es Ninja de Atari 8-Bits, Atari 800XL y Atari 665, etcétera. Y el tercero, pues lo tira por ahí. Entonces, van a empezar, ¿qué? Amenazar como para Cyberpunk, dice por ahí RPR. Alex, empezamos el tema. Dale, sí, vamos a comenzar, En lo que la gente sigue comentando ahí, gracias, ¿verdad? Envuélvanse en la conversación. Esto, y los vamos a estar leyendo a medida que nosotros también vamos compartiendo los de nosotros. Y para beneficio de algunos que a lo mejor no son de la era de algunos de los juegos que mencionemos, le vamos a poner en pantalla un cantito de playthrough de cada uno de los que mencionemos para que se remonte y se acuerde, porque a lo mejor decimos un número o un nombre, perdón, y ¿qué juego era ese? Pues yo le pongo ahí en pantalla un cantito de luego para que recuerden. Si usted está escuchando, ¿verdad?, el formato de podcast de audio esta semana, pues como vamos a tener un componente visual, para efectos de esta sección, les exhortamos a que pasen también por ya sea YouTube o el archivo de Twitch antes de que se lo coma, para que disfruten, ¿verdad? Si hay alguno de estos juegos que mencionemos que usted no lo recuerda, pues ve el pietaje acá sin tener que buscar en su tiempo libre en YouTube, ¿verdad? Este, logramos ese paso. Dice por ahí, mira, Tenchu de PS1. ¡Shinobu! Llega por ahí desde las sombras. Dice que Shinobi, Ninja Gaiden y Tenchu. Para mí son Tenchu, Shinobi y Sekiro. Dice por ahí RPR. Uy, uy, uy. Así me gusta, así me gusta. Tenchu sigan participando, sigan lista, participando. Entre lista está Tenchu y Ninja Gaiden. Hay varios, hay varios. Sí. Mete mano, Alex. Entonces, ¿tú o yo? ¿Quién empieza? Dale, pues vamos. Voy a comenzar yo. Tumba. Pues nada, obviamente, el primero en mi top 3 es uno que siempre tiene que estar. Ok, lo acepto. Es un juego que físicamente no he terminado. Este es un juego bien retante, ya ustedes saben por dónde voy, ¿verdad? Este, y obviamente pues es el primero que voy a compartir por acá, y es un clasicongo, y es obviamente, ¿verdad? Este, Ninja Gaiden para el NES, o sea, este, I mean, oh my lord, ¿qué puedo decir? Porque no se ve, si se estaba viendo ahorita, voy a quitar esto, ahora no se está viendo en pantalla. Why? Because por un segundito aquí. Chan. Ahora sí. Mala mía, estaba cogiendo el feed que no era. Era así. No sé por qué. Ya lo arreglamos. It's best. So, ya. Y arregla el recuadro. Ahí está. Pues nada, gente. Esto era un juegazo para su época. Un platformer de acción. ¡Bello! Sumamente y extremadamente hardcoreoso. Estos eran los verdaderos Dark Souls de nuestros tiempos. Ustedes hablan de los Souls Games como que son difíciles, impasables, deben bajarle la dificultad o ponerte a escoger los niveles de easy, medium, hard, y que cada cual tenga la opción de seleccionar cómo quiere jugar su juego, porque los Souls Games, eso tiene que ser para todo el mundo, para que todo el mundo tenga la experiencia de lo que es joderse muriendo y peleando todos los Souls, o que sea la mecánica del juego que sea, ¿verdad? Almas, Souls, dinero, whatever. Tú sabes, pero no conocen el verdadero miedo hasta que juegan Ninja Gaiden y un águila te detiene tu brinco y te baja el carajo el vacío en el risco. O sea, ese es el verdadero miedo. Estos juegos eran los verdaderos malditos Souls de aquella época. O sea, este juego lo tenía todo. Intros bien brutales, una música espectacular, que eso era, que hasta el momento Ninja Gaiden es uno de los mejores soundtracks de todos los tiempos. Hay bandas que le dedican conciertos a Ninja Gaiden. O sea, ahorita a Paper Game. Este juego estaba tan bestial. Y obviamente, era un juego que, a pesar de que no se parecía en nada a la versión original de Ninja Gaiden que salió para arcades, que era un beat'em up brincó a lo que es básicamente un action platform, un juego en dos dimensiones de plataforma de acción. Uh-huh. O sea, es un cambio del cielo a la tierra, pero aún así, este juego tuvo mucha popularidad, ganó muchos fans. Obviamente es notorio por la dificultad, por los cutscenes, por la música, la historia está super nice. Y este juego pues exponió dos secuelas adicionales, Ninja Gaiden 2 y Ninja Gaiden 3, que también son bastante buenos dentro de su estilo. Incorporaron armas nuevas, mecánicas nuevas, se fueron evolucionando, pero se mantuvieron en la esencia de lo que es el platforming action del juego. Pero again, juego que yo lo juego, lo más que me duele, lo más que me duele es que yo sé jugarlo. O sea, yo sé jugarlo, yo lo entiendo. Yo conozco. ¿Cómo es? ¿En verdad? Sí, sé jugarlo. Sé jugarlo. O sea, yo la otra vez, hace un par de años, hice un run aquí en Nivel Escondido, que fue un reto Extra Life, y ese día llegué al último stage, y yo hacían años que no tocaba. Y yo llegué al último stage, pero el último stage es puñetero. No pude hacer nada, pero me acuerdo cómo usted no gastarle el huracán, me acuerdo cómo meterle a los bosses, Me acuerdo más o menos el timing de algunas plataformas. O sea, yo le meto, pero no puedo pasar. Y la águila. Y llega la águila y te tumba de... Me jode. De la montaña. Oye, sí, rapidito, perdona que te interrumpa. No, tranquilo. Agradecemos el rey de El Ibarito, que llegó por aquí, mira, luego de buconear un buen rato. Y espero que te haya ido bien. Estaba por ahí medio lurking. Así que llegué sin irme otra vez acá. Gracias por el raid, y qué bueno que estás por ahí. Saludo a todos los que vienen de parte de El Ibarito. ¡Woo! ¡Tremendo! ¡Uy! Mira, El Ibarito, con tremendos vitazos por ahí, eso es. Umi. Gracias, Ibarito. ¡Tremendo! Les recordamos que todo lo que entra acá al canal en términos de bits y en suscripciones, una vez Twitch nos paga, va en 75% para la Fundación de Niños de Puerto Rico y el otro 25% de vuelta a ustedes, nuestra querida comunidad. Entiéndase, nosotros no nos quedamos con nada, ¿ok? Oye, y esta gente está, Alex, repartiendo sus listas por ahí. Jíbate, te pongo al día. Estamos hablando del top 3 de juegos de ninjas, ¿ok? Top 3 de juegos de ninja, según tú, ¿verdad? Según toda la gente. Alex acaba de compartir su primer juego en el listado, que es Ninja Gaiden de NES. Y está por ahí corriendo en pantalla. Le está diciendo que él, aparentemente, él sabe jugar. Yo no sé si eso es verdad o no. Sé jugarlo, pero no pasa ese último stage. Y Chevo hace una observación bien cierta. Así que, si tú no vences el último boss, es mejor reiniciarlo, porque no te sumes la vida. O sea, sí. Y he visto gente que hace speedrun de este juego y cuando le pasa eso resetan por completo. Es horrible. Obviamente que se... Ibarito confirma que mató el segundo Secret Boss de Wukong. Eso es tremendo. Ese boss no está fácil, pero GG. No me digas que lo chiseaste encima de una piedra. Ah. Que hay un par de gente que el quesito. Aunque un quesito al año no hace daño. Pero habían otras maneras. Pero igual, si lo mataste encima de la piedra, no pasa nada. No. Muy bien, Ibarito. Excelente. Mira, por ahí dice Kikisama, que disclaimer, son todo indie pretty much. Dice por ahí, mira, el listado de Kikisama incluye... ¿Cómo es? No, que no importa que sean indie. Sí, no importa. Dice Kiki, primeramente, Shinobu, dice, un saludo a la águila. Dice, para los águilas. Uno de los primeros juegos con cinemática para contar la historia entre niveles, obra maestra en Ninja Gaiden, dice, sí, por ahí, Chevo. Una chulería. Y entonces Geeky dice, y en ese momento Cell sintió el verdadero terror cuando vio el águila, ¿verdad? el verdadero Secret Boss es ese jodido águila. Sí, las malditas águilas subiendo para la montaña, me rayo parta. Geeky dice por ahí, Cyber Shadow, Ghost Runner, The Messenger, Mark of the Ninja, Remastered, Shadow Tactics, Blades of the Shogun. Dice por ahí que son los juegos de Geeky. Ninja Gaiden, mano, obligado tiene que estar en la lista. Tremendo juego. Concuerdo contigo, mano. Y por ahí Ibarito dice que también, ¿verdad? Menciona Ninja Gaiden, pero que antes de Ninja Gaiden, él dice que Shinobi está más duro. ¡Y qué casualidad! ¿Ah? Porque ahora me toca a mí una de mi lista, ¿verdad? Eso es así. Pues mira, yo tengo que tener ahí a Shinobi 3, Revenge of the Ninja Master. Me cago en la madre, qué juego más cabrón. Ese juego tenía corrida a caballo. Tenía una especie de tabla de surf, pero impulsada con propulsores. Obviamente tú ibas a pie, Shinobi escalaba paredes, tenías bosses y stages en cuevas, en edificios corporativos, tenías pelea en laboratorio, tenías pelea como en un Demon Realm. O sea, ese juego estaba cabrón. Tenía ataques especiales, te convertías en piedra, jalabas rayos, disparabas shurikens, corrías dos veces para el frente y dabas un ataque, entonces hacía como un power slash. Ese juego estaba bien cabrón. Shinobi 3 Revenge of the Ninja Master encabeza mi lista. ¡Wow, papo! De verdad que se veía espectacular. Esto era para el Genesis. Alex está poniendo por ahí en pantalla ahora mismo un poquito del gameplay del primer stage. Habían cierta cámara como la que salió casi ahora que tenía explosivos. Entonces tú tenías que estar, ¿verdad?, bien alerta porque tenías unos power-ups, sure. Pero cada vez que entonces recibías daño, esos power-ups iban bajando, ¿verdad?, junto con la vida. Tú seleccionabas el poder que explotaba toda la pantalla, como quien dice. Tenías también, dependiendo de los inputs, tenías patadas o modificaciones a los ataques. Tenías una patada que era como que de medio lado, parecido a lo que usted vería en un juego de pelea como tal. Para mí fue muy, muy innovador. Y el hecho de cómo se veía Shinobi como tal, o sea, era un juego que todavía a estas alturas en términos de la tecnología que utilizó, ¿verdad? Para animar el juego, las mecánicas de juego como tal, el gameplay overall, el level design, etcétera. Tenía wall jumping también, tenía air jump y wall jumping. Esto, o sea, el juego todavía luce muy, muy bien. A estas alturas, años después de que saliera, un juegazo. Así que definitivamente tiene que estar ahí Shinobi 3, la bestia. Había lugares secretos, ¿verdad? Es verdad, uno se tiraba por ciertos disques huecos y encontraba spots con power-ups, con vida, con cambios de shurikens, ¿verdad? Porque, como pueden ver, había estrellitas ninja, pero también había las cuchillas. Esto, dependiendo del power-up que tuvieras, pues daban más duro. Y tenía como que una recubierta, como que con un fueguito. Estaba brutal. El soundtrack, ni se diga. O sea, la música estaba brutal. Y los efectos especiales, ¿verdad? De cuando él gritaba y los malos también. Cuando hacía Game Over, me acuerdo que tenías el instrumento musical que son unos palitos, ¿verdad? Japonés, tic, tic, tic, tic. Ajá. Y como que era el Game Over y tú sabías que era como que faltaba que saliera un cabrón diciendo ¡uh! Algo así como que de teatro. Del teatro japonés. Sí. Ibuki, creo que se llama esa pendejada. O sea, el teatro. Pues algo así era lo que faltaba. Pero ya, Ninja Gaiden para mí, Ninja Gaiden no, perdóname, Shinobi. Shinobi, particularmente Shinobi 3, es tope, tenía que estar ahí número uno en mi listado. Sí, señor. Nice. No, este jueguito llegué a jugar en su tiempo, de verdad que chulo, brutal, lleno de acción. A mí, ¿a quién no le gustaba más buena acción de ninjas en esa época? Shinobi 3 fue bien innovador. Bebé innovador, cogieron esa fórmula, la mejoraron al 500%. O sea, el stage de montar a caballo, eso está a otro nivel, de verdad. No, y el malo, o sea, los enemigos ahí, los ninjas, cuando salen por primera vez, el stage está vivo a la parte de atrás. Y tú los ves, ellos se bajan de una chiringa, vienen los cabrones ninjas corriendo rápido, pero sí, al principio salen atrás del pastizal. Ajá. Y vienen volando en una chiringa. Y tú estás como que, ¿qué carajo es esto? ¿Tú sabes? Y se veía como que, brutal, wow, hay un stage en ese juego que tú peleas como con Godzilla, como con un robot lagartijo así, pero en robot. Sí. Es como que tenía de todo este juego, espectacular, de verdad, sí, espectacular. Sí, este jueguito le metía, a mí me gustaba, es jodoncito, pero ya, se le mete. Y como tú bien dijiste, o sea, ahora mismo estoy jugándolo, o sea, se ve bien, los ojos no te van a sangrar. Sí. O sea, no te van a Ha envejecido muy bien, obviamente en estilo pixelado en estos días, pero ya. Como bien dice por ahí, mira, Shinobu, el Final Boss tenía el control invertido. Sí, él te hacía una magia y te jodía todo. Yep. Y también había ciertas mallas que distorsionaban la imagen como tal del juego. Tú pensabas que estaba, yo creo que en una de los del laboratorio, peleabas con los ojos estos que estaban flotando y también salían por ahí. Definitivamente un juegazo. Ese Shinobi estaba espectacular, pero obviamente él traía bagaje. Ya esa serie estaba establecida previamente, pero ya, Shinobi 3 estaba salvaje. Sí, Alexito, ¿estás ready para el próximo? Vamos para el por ahí próximo. La gente no ha comentado más nada, ¿verdad? Déjame ver. A ver si hay alguien más. Mira, Ghost Runner tiene parte 2. Sí, ese yo sé, Geeky, ese lo jugó Surfing Boy, le gusta bastante a Ghost Runner. A mí no me encantó, ese es en first person. Sí, en primera persona. De hecho, persona. ¿Verdad? Confirmo eso. Sí, yo creo que sí, que es en first person y tú ves entonces la katana, el katana no, blade tú. Y el hilt. Lo ves ahí al frente. Tú perdóname. No me saques juegos de ninjas en primera persona, por favor. O sea, no hagan eso. Un juego de ninja, tú tienes que ver el ninja. Sí, o tú lo haces en tercera persona o me lo haces en dos dimensiones. Sí. Venga con esa mierda de primera persona. O sea, no. Mira, RPR dice que a mí Tenchu, el Final Boss, me dio un dolor de cabeza como chamaquito salvaje, dice por ahí RPR. Oh. Ya, yeah, Tenchu, fíjate, a mí me gustó y no lo puse en mi lista, pero de Tenchu, entre el primer Tenchu y las diversas iteraciones, me gustó mucho una versión de Tenchu que salió para el 360 que se llamaba Tenchu Z. Y me gustó bastante. El Tenchu Z, en las mecánicas de Tenchu Z, estaban bien, bien por encima. Bien por encima. Nice. De Tenchu amaba la música, dice por ahí RPR. Nice. Vamos entonces con mi segundo en la lista. Y es uno que también que salió para el Sega Genesis. Y es Shadow Dancer. Mejor, ¿verdad? También, ¿verdad? Para beneficio de los que... Voy a ponerlo por aquí. Para beneficio de los que... no se acuerdan, este jueguito también está súper brutal. Y lo interesante de este juego es el nombre. Era Shadow Dancer, The Secret of Shinobi. Y esto pues como que despertó, como que promé acá. Esto es un juego dentro del universo de Shinobi, o es que simplemente... Y es que eso, para esa época, pues se presentaba mucha confusión. Shinobi, un Shinobi es un ninja. O sea, no necesariamente es que porque diga Shinobi, tiene que ver con el juego de la serie Shinobi. Es el mismo Shinobi. Exacto, es ninja, es un ninja. Este jueguito también estaba súper cool. Y lo interesante de este juego era que, a pesar de que se veía súper brutal, y era jodoncito también, era que el ninja tenía un lobo que la acompañaba. Y tú podías comandar ese lobo para atacar a tus enemigos. O sea, ese era el palete. Ese era el palete. O sea, el juego... I mean, súper brutal. El entorno era una ciudad. Eso sí, era como una ciudad que estaba todo fastidiada por las gangas. Y llega este shinobi, este ninja, obviamente, a matar bad guys con su... Y el lobo blanco tirando shurikens. Y cuando los enemigos se escapan, le metía un slash con la katana. Rescataba gente. Tenía ninja magic power, porque todos los ninjas tenían magic ninja powers. Si no preguntan, si no preguntan al ninja ocre o al ninja púrpura, si no tenían poderes o no. Por ahí, como pueden ver un poquito, ¿vieron el perro? Es que eso... El perro tú lo cargabas, tú lo tenías que dejar el botón pegado y el perro entonces hacía eso. Hacía un charge. Iba a distraer a un enemigo, no era que lo atacara, sino que te daba break. Lo agarraba, entonces si lo mataban, se hacía poppy. Hasta que encontraba el power-up que lo volvió otra vez y lo ponía grande. Pero bueno, a mí me lo vendían con el dichoso perro. O sea, pero si se fijan, era un estilito bien parecido a lo que fue el Early Shinobi. ¿Se acuerdan? Que era más o menos así, un setting de ciudad, un setting rural, tirando shurikens y todo, pues aumentabas el poder a las estrellitas, a los shurikens. Era casi un clon. ¿Qué lo diferenciaba? Eso, el perrito, los visuales, las magias eran diferentes. Como pueden ver, habían terremotos, se abría el terreno y todo. O sea, el juego estaba brutal. A mí me encantaba. Y los mid-stages también. Había un mid-stage que cambiaba un poquito el gameplay. Él se tiraba de un edificio. Iba cayendo hacia abajo y tú tenías que ir matando a la gente. Diferencia del Golden State de Shinobi, que era en primera persona tirando los shuriken, él va cayendo y le va tirando hacia abajo. O sea, para bonificación. Y eso pasaba también en algunos de Shinobi 3. De Return of the Ninja Master, creo que también tenía varios stages así medio anormales, o unas combinaciones de stages. Pero en este me acuerdo, ¿verdad? Que tenía ese bono, se tiraba a sí mismo, como cuando empieza el stage, se tiraba para el frente, entonces tú estabas como que, ok, pues entonces tenía un superhero landing al final, y tenías que ir destruyendo enemigos. Los bosses estaban bien interesantes y los ataques especiales también de Shadow Dancer estaban super, super cool. Yo jugué este juego por primera vez en casa del señor Surfing Boy. Y me impresionó mucho, porque también los sprites del juego, etcétera, se veían bien nice y no era algo a lo que me había expuesto hasta que, ¿verdad? Por primera vez lo jugué allá en casa de Surfing. Sí, brutal. Este juego, hay mucha gente que también lo considero como... El bonus stage, salió ahora. Ajá. Este juego hay mucha gente que también lo considero como un tipo de remake de lo que fue Shinobi, porque hay muchos bosses que se parecen, la temática de estar en una ciudad se parece mucho, bonus stage, o sea, lo único que lo cambió fue, obviamente, el skin del personaje y el hecho de que tiene el perro, pero es casi como un spiritual successor de lo que fue el original Shinobi, pero juego un vacilón, y como pueden ver, ha envejecido muy bien también, no sangran los ojos y es bien bueno, es bien intenso, bien dificilito, pero ya está. Super, super nice. Bueno, por ahí Shinobi, tremendo, tremendo, Alex, me encanta que esté en tu lista. Shinobu dice por ahí que él jugó las dos versiones, que nadie te preguntó si jugaste dos versiones a una, chicos. Bute. Pero que específicamente el de Shadow Dancer tenía el nombre de Joe Musashi, ese era el nombre de el ninja, ¿ok? RPR nos aclara que Shinobi es igual a male ninja, ¿verdad? Un ninja caballero, y Kunoichi es un nombre de una ninja femenina, ¿ok? Alright, bueno, vamos entonces al próximo en mi lista, gente, y Alex ya dio en el blanco con Ninja Gaiden de NES. Yo voy a dar en el blanco dos veces, porque mi lista no puede estar completa sin Ninja Gaiden, pero la versión de Xbox, ¿ok? Esta versión eventualmente salió para PlayStation 3, pero fue un Xbox exclusive por mucho tiempo. Y luego salió, creo que se llamaba Ninja Gaiden Black, creo que era que se llamaba en PlayStation 3. podía jugar con otros personajes, etcétera. Y se suponía que esta historia de Ninja Gaiden tomaba lugar los eventos antes de lo que fue Ninja Gaiden como tal. Sin embargo, en términos de la propuesta visual y de gameplay, era un rediseño total y absoluto. Estabas controlando, ¿verdad?, a Ryu Hayabusa en una versión de Tecmo Koei. Mira, por ahí está empezando, Acho, qué clásico. Qué clásico, ¿verdad? Esto, en esta versión, que era la misma gente responsable de Dead or Alive, ¿verdad? Esto, y esto es Team Ninja, que es Tecmo Koei. Team Ninja. Esto, pero sí era Tecmo. Ya. Estaba mezclando dos en mi cabeza, pero sí. Esto salió por allá por el 2004. Y el juego entonces era en tres dimensiones. Usted iba explorando áreas, tenías unos power-ups muy interesantes. El personaje empezaba con una ropa, eventualmente se cambiaba a otra. Esto empezaba en unas montañas, luego el juego cambiaba un entorno de ciudad. La ciudad no se sentía muy viva, que digamos, pero para el tiempo, ¿verdad? Era bastante, bastante interesante. El peor enemigo en este juego era la cámara. Un saludo por ahí a mi hermano, el Bedouin Creative, que va a estar muy, muy de acuerdo en que, en efecto, el peor enemigo era la cámara. Esto, acá también habían unos orbes que flotaban y dependiendo, ¿verdad?, tú podías absorberlos como para absorberlos y consumirlos o absorberlos y gastarlos en ataques especiales. Este juego fue precursor inicial de toda esta vorágine de juegos modernos en tres dimensiones que eventualmente se fueron refinando y que ya más o menos estaban en la línea de los Souls Games. Esto porque pues tenías entonces el Target Lock System y, ¿verdad?, una combinación de botones que representaba una innovación a la hora de usted jugar y combinar, ¿verdad?, saltos, ataques, etcétera. Exploración también, este juego premiaba la exploración. En la ciudad también habían varias cositas escondidas, entre ellas, por lo menos en la versión de Xbox, no estoy seguro si en la versión de PlayStation habría algún equivalente, pero en la versión de Xbox, y explotando lo que era la marca de Xbox como tal, en la ciudad, en una sección cerca de una de las barras, que en la barra también había un arcade, Alex, y tú podías jugar los clásicos. Tenías que hacer unas cosas, ¿verdad? Pero podías meterte dentro del juego a jugar Ninja Gaiden 1, 2 y 3. Eventualmente, cuando hacías el unlock en el juego, no tenías que entrar a la barra a jugar. Los podías jugar desde el menú también. Pero los incluía el juego, ¿verdad? Eran unlockables. Tú encontrabas un Xbox en un pedestal y el Xbox, ¿verdad?, con la X. En la X del Xbox estaba puesta el Blade en X, ¿verdad?, la estrella grande que tú la tiras, y era característica del juego inicial, ¿verdad?, del juego original. En este juego estaba presente también ese shuriken bien grandote. Este juego, de verdad que para mí fue muy grato jugarlo, bien difícil para el tiempo, hacía muy buen honor a lo que era la primera versión de Ninja Gaiden, ¿verdad?, en ese tiempo original del Ninja Gaiden de NES. Pero en esta versión en tres dimensiones, de verdad que se vio espectacular poder jugar con Ryu Hayabusa. Este stage inicial, ¿verdad?, que es como que en el dojo, da un cambio drástico, porque aquí tú estás jugando en el campito y no sé qué, no sé cuándo. El primer stage como tal, esto es como quien dice el tutorial. El primer stage como tal, santo Dios, que yo le diría ya pues que es la ciudad. Ahí tú tienes otro uniforme. A él le pasa algo al final de este stage. Esto es del 2004, voy a tirar el spoiler. Él se muere, básicamente. Coge una zurra de que lo deja maltrecho y pues básicamente lo reviven unos pájaros, unos cuervos. Esto pues porque él tiene un propósito adicional. Y ya cuando entonces está Kangri, ¿verdad?, después de la primera zurra que coge, que entonces se pone otro uniforme moderno, el juego cambia también drásticamente, porque pues tienes unos poderes adicionales y tienes unos basic movesets. Pero de verdad que espectacular. El primer stage como tal es en el blimp. El level design como tal de este juego era espectacular. Tenía que estar en mi lista. Ninja Gaiden del 2004. Alex, ¿tú llegaste a jugar esta joya? Mano, pues no. Desafortunadamente, esta joya sí supe de esta joya. Ponlo por ahí porque está brutal. No, yo sé. Y hay mucha gente que tiene un buen following este juego. Es un clásico que no muere. Pero sí, me acuerdo que eran notorios por la dificultad. Sí, la cámara, obviamente, es para esa época. Si no, uno confirma que era el verdadero boss, la cámara. La cámara se nota. Ahí viendo el playthrough, es una cámara automática y eso a veces pues provee para que uno pues no pueda enfocarse bien en el enemigo que quiere atacar. Y pues resulta que te dan damage o te matan muchas veces. Sí. Pero sí, pero de hecho, esto también era uno early Souls games en ese estilo. Y esto sí, porque aquí estamos ya en tercera persona, ya estamos entrando en esta generación de tercera persona. So sí, ya estamos viendo el resurgir o el nacimiento de estos géneros de tipo tercera persona dificultoso. O sea, que de verdad, que aunque vi que el menú tiene opción de normal y hard, pero aún así lo está jugando en normal y se ve difícil, imagínenselo en hard. Ese es el verdadero reto. Había reto y también este juego tenía un sistema de craft de armas. Mira, tú ibas haciéndole upgrade a las armas dependiendo de los items y del currency que ibas consiguiendo. Había una que se veía bien tecata al principio, que era de madera y era como un remo, pero eventualmente tú ibas subiendo de nivel ese remo y era una de las armas más potentes del juego. Terminaba siendo creo que un odachi, que es una espada pues más extensa que una katana. Similar a la de Sephiroth. Esto básicamente era lo que tú tenías. También tenías lanzas. Y cambiaba el gameplay. O sea, no era solamente que voy a cambiar el arma y ya. No. Si tú juegas con una lanza, el juego tenía un gameplay específico para la lanza. También tenías nunchucks. Entonces podías seguir jugando con los nunchucks. Le ponían unas púas a los nunchucks. Este juego parió dos iteraciones más. Ninja Gaiden 2 es muy bueno, Ninja Gaiden 3 es caca, no lo toquen, pero ni con un palo largo. Pero el primero y el segundo, Chef Kiss, y específicamente, ¿verdad?, las variaciones de las armas y los ataques que hacían, los bosses. Eventualmente, tú estás jugando contra bosses humanos, pero de momento el juego toma un giro bastante, bastante oscuro y era como si hubiera fusionado el universo dentro de lo que es Devil May Cry. Y tenías demonios y cuanta mierda. Uh-huh. De verdad que era la hostia. Ese juego estaba brutal, brutal, brutal. Un saludito por ahí a Fresi. Paso a saludar. Porque ya me voy en breve a dormir. Que descanse, Fresi. Un besote a su tita para ti. Espero que hayas pasado un buen día. El 3 es la oveja negra. Sí, es bastante, bastante mal. Malito. En el 3, Alex, él tenía una espada. Bueno, la espada siempre estuvo maldita. Pero en el 3 él ve las consecuencias de la espada. Y de hecho, la piel de él cambia y él, tu personaje, ¿verdad? Ryo Hayabusa es color azul con los ojos rojos. Es como si la espada estuviera tomando posesión de él. Wow. Y de su voluntad y toda la cosa. Ese es el revolú. Pero en términos del game, ya el juego iba de salida, honestamente. Los bosses no estaban muy retantes. La historia estuvo bien mierda, bien simple, bien predecible ya a este punto. Pero en Ninja Gaiden 2, después de haber jugado a Ninja Gaiden 3, el tiempo de desarrollo entre medio, las armas. En Ninja Gaiden 2 me acuerdo que él tenía garras a los Wolverine. Él era parte de las armas que estaban siendo advertised. Como que, este juego va a estar cabrón por esto. Y no se equivocaron. So yeah, definitivamente Ninja Gaiden en versión 3D, ¿verdad? Por allá del 2000 y pico, 2004. En la versión de Xbox y eventualmente en la de PlayStation 3. Mira, Chef Kiss tiene que estar en mi lista. Igualmente, si mañana me toca currar, tengo que levantarme descansada porque descanse. El 3 ya no estaba, la gente que hicieron los primeros dos en 3D. Pues eso explica mucho, Shinobu. Sí, explica mucho, porque era una porquería de juego. pero los primeros dos, Dios mío, la bestia. Soy Alex, debes ponerlo por ahí para jugarlo. Honestamente, si tú tienes un 360, ¿tienes facilidad de jugarlo? De alguna manera. Ahora mismo no. No tengo facilidad. Pues emúlalo. Sí, tendría que emularlo porque... está bueno. Pirate Bay. Sí, está bueno. De verdad, todo el mundo debería tener la oportunidad de jugarlo. En el stage del campito, como le digo yo, hay un boss que viene a caballo. El tipo, cabrón, ese boss rompía gameplays. O sea, tú de momento era como que ya yo no quiero jugar más nada, yo no quiero saber de este juego. Olvídate, no quiero. Y lo mismo con el tanque. Un saludo a otra vez a Penguin Creative, que por ahí hay pietaje de Silvia, original de la primera vez que lo capturó. Fue contra el tanque. Me cago en la hornia. Así que, Ninja Gaiden en la casa. Wow. Puñeta, la de juego. Nice. Pues nada, pues voy entonces para mi último en mi lista. Y este también es un jueguito que viene del NES. Pero este juego tuvo un relanzamiento, un remaster, y este remaster salió para el PlayStation 3. Este juego inclusive lo dieron gratis. Lo dieron gratis, así fue que lo jugué. Ajá, lo dieron gratis para servicio de PlayStation Plus en aquel entonces. Y este juego obviamente fue del 2014. Y estamos hablando, voy a poner aquí gameplay, obviamente de Strider, ¿verdad? Este jueguito, déjame arreglar aquí el cropping. Pero sí, este juego era súper bueno. Tú sabes que todavía a estas alturas, yo creo que ahora mismo este juego, esta versión, yo lo dejé casi ya en el final y no lo terminé. No, ¿cómo va a ser, Alex? Sí, no lo terminé. Mira, este juego me trae recuerdos brutales por el hecho de que, este fue el remaster de lo que fue Strider, la versión de NES. Combina tanto gameplay del 1 como gameplay del 2, de Strider 2. El juego estaba brutal. ¿Qué pasa? Este juego me trae muchos buenos recuerdos porque este juego fue la primera vez que yo streameé contenido durante un maratón de Extra Life. Nice. Me acuerdo, yo viví en Peñuela cuando eso. Y me acuerdo que yo hice streaming durante un maratón de Extra Life y yo streameé ese juego de Strider. Porque estaba en mi lista de juegos para jugar durante las 24 horas. Y me trae recuerdos de eso. Después de ahí no lo jugué más. Después entonces creo que lo volví a bajar, lo volví a empezar porque no me acordaba dónde me había llegado o qué es lo que tenía que hacer. Y lo empecé de nuevo. Sí. Lo llegué a jugar en era moderna, en stream y todo, pero ahora mismo, desafortunadamente, mi Play 4 pues no está funcionando muy bien. O sea, que lamentablemente no tengo forma ahora mismo de retomarlo o terminarlo, porque este juego fue solamente digital. O sea, está en mi librería, está en mi cuenta, pero obviamente esto no tiene versión de PlayStation 5. O sea, no puedo bajarlo y jugarlo acá, a menos que lo hagan. Y no dudo mucho, porque este es un juego bastante viejito. Pero sí, mi Play 4, pues, él prende, se apaga solo. Yo creo que ya mi Play 4 está lindo. Yo creo que el sistema de enfriamiento de mi Play murió. El abaniquito. O sea, tumba y al calentar... Sí. Apaga. Sí. Para protegerse. Sí. Sí. Que lo puedo jugar en PlayStation 5. Ok, pero yo lo puedo bajar. O sea. Bueno, yo le hice el upgrade de la versión de Play 3 a Play 4. Sí. Ah, pues tendría que. Bueno, pues yo voy a chequear mi librería a ver si lo puedo bajar. Tú vas a confiar en tu palabra, chino. Voy a chequear. Obviamente, yo no sé si el file está en el cloud. Maybe. Si no, lo empiezo puede de ser, nuevo. Puede ser. Si no lo empiezo, sí, empieza nuevo, ese juego no es tan extenso. Yo me acuerdo creo que yo acabé esto de una sentada, Alex. Si no me equivoco, yo lo jugué para el desaparecido concepto de Streaming Saturdays. Ah, en Extra Life. Sí. Esto, y creo que lo jugué así y lo acabé como en dos, tres horas. Sí. Ese turno se extendió por alguna razón y creo que lo acabé ahí mismo. No, y este juego es un Metroidvania Action Game, o sea, que usted va para arriba, para abajo, para el lado, buscando power-ups. Ok, es Metroidvania en términos del mapa, de exploración, pero no es que la exploración es obligatoria, ¿me entiendes? No es como que si tienes una llave que tienes que ir al principio del mapa para poder avanzar, hay unos keycards en ciertos momentos dados, pero están cerquita, ¿me entiendes? No es un revolú a los Hollow Knight, por ejemplo. So aquí yo creo que podrías retomarlo en cualquier momento y la vas a pasar bien tú y la vamos a pasar bien quienes te estemos viendo. Sí, por ahí. Ajá. Okay, el chat, iba a leer el chat, pero ajá, coméntame. Okay, este juego también tiene unos bosses brutales. Los bosses me recordaban mucho como a los de Metal Gear, porque hay diálogo entre el personaje y los bosses. Hay una historia. Son bosses militares también, no me gusta eso. Sí, hay una historia detrás de todo esto, de estos personajes con él. Tú sabes, el juego está gufiado. Una pena, ¿verdad? Que no hicieron secuela a este remaster, porque de verdad que estuvo bien bonito, bien hecho, la acción está brutal, unos movimientos brutales que obviamente la versión de Nintendo no tenían. Pero sí, voy a chequear. Si lo puedo descargar, este jueguito yo creo que... Porque yo me juqueo con este estilo de juego. Ustedes me conocen. Entonces, vamos a ver si... creo que Chino está verificando. Dice por ahí, verificando. Él es un ninja de como de la Unión Soviética o de Kazajstán o whatever, por eso es un ninja, sí, pero no tiene, ¿verdad?, el pelo cubierto, whatever, tiene como que una bufanda. Y es más o menos lo que se destaca del juego, ¿no? Que no es en el clásico entorno japonés, ¿ok? Pero sigue siendo un tremendo juego de ninja. Mira, por ahí el Jibarito comenta, no en base de ninja, pero Onimusha, alguien lo lleva a probar. Y cuenta como ninja, Jibarito. Aunque el gameplay es un poquito distinto al tipo de gameplay que hemos estado hablando hasta el momento, pero Onimusha es la bestia. Tremendo juego de horror, ¿verdad? Para efectos de mezclar la fórmula que trajo Resident Evil. Estaba basado en la línea de ser samurái, pero también, ¿verdad? Un samurái, lo hemos dicho antes, en los ninjas, o muchas versiones de ninja, eran la versión Black Ops de un samurái. No todos los ninjas eran samuráis, pero casi todos los samuráis tenían la capacidad de ser ninja. Wink wink, eso lo vemos claramente en Ghost of Tsushima. Que básicamente hace un nod a esa línea blurry, ¿verdad? Que hay entre los ninjas y los samuráis, entre comillas, buscando siempre el honor. Mantener el honor uno, ¿verdad? Públicamente, pero el ninja hace lo que tiene que hacer. Y puede ser la misma persona. Ay, y como dijimos al principio, que no necesariamente tienen que estar enmascarados. Pueden tener entrenamiento, pueden tener los skills para ser un ninja. Ejemplo, muchas películas de anime, ¿cómo olvidar la clásica película de Ninja Scroll? El tipo es un ninja, pero no está enmascarado. Su katana, él la carga como samurai, él la carga al lado. Porque ahí es que está lo que tú estás explicando. Está esa línea finita entre samurai y ninja. En Ninja Scroll, esa película, tú lo ves. Él carga su espada como un samurai, que la carga aquí al lado, él la saca como un samurai, que usa el dedo para sacarle y le empuña. Los ninjas por general siempre la tienen aquí en la espalda. Ellos aquí. Pero el tipo es un ninja. Tiene los skill sets, tiene el conocimiento. Eso es para que ustedes vean que hay una línea bien finita ahí. Pero a nosotros nos encanta. Sí, claro que sí. Entonces, por ahí, pues siguen hablando. Shinobu dice que él lo jugó los tres. A mí me gustó el primero y el tercero. Onimusha tuvo cuatro juegos, ¿verdad? Canónicos, del 1 al 4. Claro, sí. Me gustó los que tenía como personaje principal Samanosuke Akechi, que eran el primero y el tercero. El segundo tuvo allá Yubei Yagyu, creo que es que se llama el tipo, que no me agradó ni él como personaje, ¿verdad? Ni el look que tenía, ni el gameplay, ¿verdad? Esa iteración de Onimusha 2 no la encontré muy, muy entretenida, aunque lo jugué. Jugué Onimusha 4 y Onimusha 4 se sentía demasiado de muy arcade. Entonces no me encantaba el primero y el tercero me gustó bastante. Del tercero, ¿verdad? Siempre tenemos una historia bastante, bastante cool. Surfing Boy y este servidor que para un cumpleaños, yo creo que fue para el mío, alquilamos el juego y compramos pizza y lo acabamos de una sentada. Lo fuimos a buscar al videoclub en la mañana, lo acabamos literalmente al final del día, ya lo habíamos acabado. Y nos saltamos de piso y jugamos. Entonces, yo jugaba un stage y entonces Surfing jugaba el otro. Creo que yo jugaba los de Samanosuke, él jugaba los de Reno. Porque el 3, Alex, tú llegaste a jugar Onimusha. Te voy a dar un mini spoiler aquí. Sé cuáles son, pero nunca los toqué. En Onimusha 3 hacen un intro de time traveling. Entonces, hacen un reversal. Hay un gauntlet que está cruzado. Entonces, ambos personajes tienen el gauntlet. Pero este actor francés de Professional es el que le da la... ¿sabes? El que te hablo. Sí. Reno Something. Ajá. Pues él acaba en el pasado. Y entonces Samanosuke acaba en el presente o / futuro en París. So, hay un swap de personaje. Algunos se juegan en Japón, en tiempo feudal con Reno, y algunos se juegan con Samanosuke en París. Y en la dinámica, ¿verdad? De todo, eventualmente ambos se fusionan y hay un. Obviamente la historia continúa con Samanosuke. Está bien, bien interesante. El 3. Lo disfrutamos bastante. Dice por ahí RPR, espérate. Me llegó un recuerdo hermoso, saco a Sekiro de mi mix y pongo a Muramasa. Para el Wii, a diablo. ¡Ah! Muramasa Demon Blade. Ese juego está bien. El Demon Blade. Ese juego está, yo lo jugué y lo transmití. Yo lo streameé y lo acabé en vivo. Acá en el canal. GG. Digo, lo acabé con. ¿Con quién fue? Yo creo que fue con la nena. Me falta acabarlo con el nene. Nice. Pues yo tengo Strider de PS1, dice por ahí Shinobu. No te preocupes, debidamente escrachado de tu lista. Tranquilo. Shinobu dice que le gustaron mucho, RPR, uff, dice por ahí Ibarito, se acordó también de Muramasa. Fresi oficialmente se fue, venga Ale, después de saludar a todos, ya me voy a dormir. Buenas noches a todos igualmente para ti, descansa, Fresi, que descanses. Dice por ahí, good night, los juegos, dice por ahí Chivanga. The Ninja Gaiden de Xbox y Xbox 360 son retrocompatibles en Xbox Series X y S, ¿verdad? Y es más, tiraron Ninja Gaiden Master Collection y trae la trilogía. Y esta versión también está para PS5. Así espérate, que Alex, espérate, perdona que te interrumpa. Pendiente por ahí. Perdona que te interrumpa. Uh-huh. Esos juegos yo los tengo, sí, en el PC Game Pass. Ah, esa pues, colección está. Tenía que ir en shit. There you go. Juégate el primero cuando puedas. Yo sé que hay juegos que jugar. Y regresar al 2004. O sea, cabrón, ese acabo de hacer el click. Hace 20 años que salió juego, maldita sea. Hace puño en el pecho. Eso es como los videos de cuando te das cuenta que estás bien viejo. Cabrón, me acaba de salir un mazo de caras debajo de los huevos. O sea, es como que, what? No puede ser. 20 años. Dios, ok, pues nada, cuando pueda, uh-huh. Acomódalo, ok, en tu agenda, porque de verdad que está bueno. Gracias, Chivanca, gracias por la info y, ¿verdad?, y por abrirle la luz a Alex ahí de que lo tiene para la colección de PC. O sea, por ahí que lo puedes jugar en PlayStation 5, Jibarito, ¿verdad?, tira corazoncitos ahí para RPR, pásenla bien, dice por ahí Fresi, verificar, okay, Chivanca, llega a Seindorf. El Selignor dice, no mejor que los pinchos. Ah, ahí lo está. Definitivo. Ok, Chino puso, ¿qué cosa de PlayStation 5? ¿Qué se puede jugar en el PlayStation 5? ¿Strider? Parece que sí. Porque me estaba averiguando. El 4 nunca lo tocó. Jean Reno, gracias, que trata de salvar a su hijo. Gay Henry, dice por ahí. Se llama Jax Blanc. Gracias. Sí, en el juego. Bernal dice, saludos y bendiciones. ¿Qué está pasando, Bernal? ¡Di! Feliz sabadito para ti también, Azuquita para ti, con Momohime y Kisuke de Muramasa. Dice por ahí. Para los que están hablando de Muramasa. Míralo ahí. Mira qué cosa más chula. ¡Tremendo! ¡Míralo! Usted no sabe todo lo que yo caminé para conseguir este juego físico. Sí. El juego se ve tan chulo. Brutal. Ninja Gaiden le mete. Sí, Selindorf, estamos hablando del top 3 de juegos de ninja. Si tiene sugerencias por ahí, tíralos por ahí. Alex ya mencionó, ¿verdad?, Ninja Gaiden de NES, también mencionó Shadow Dancer de Genesis, y ahora acaba de terminar su listado con Strider. Yo mencioné a Shinobi 3, Revenge of the Ninja Master, Ninja Gaiden, la versión de Xbox, ¿verdad?, en tres dimensiones, y ahora voy para el próximo. ¡Acro! ¡Saludos! ¡Gracias por estar por ahí! ¡Qué bueno que estás por acá! ¡Bienvenida! ¡Saludos! ¡A su guida! Asumo que tú eres chica, no sé si asumí bien, si no, pues me disculpa. Papi, yo tengo el mío también, dice RPR, eso es. Saludos y bendiciones al chat. Ahí para Bernaldi, claro que sí, igualmente. Dios te cuide, papi, a toditos en el chat. Qué bueno que están por acá. El último en mi listado oficial. Y ojito, que yo no me pude aguantar, ¿verdad? Yo he jugado múltiples juegos de ninja en mi vida y tuve que hacer una lista de mención honorífica. Pero el último en mi lista oficial, por ahí RPR lo mencionó y lo sacó. Yo no lo puedo sacar de mi lista. Sekiro tiene que estar en mi lista. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo yo puedo dejar a Sekiro fuera de mi lista cuando Sekiro trajo a mi vida tantas horas de diversión en una propuesta visual interesante? De hecho, en nuestro canal de YouTube hay un playthrough de mi experiencia en Sekiro, si no me equivoco, de los boss fights específicamente. No recuerdo si está completo o no. Yo creo que está el playthrough completo. Yo jugué Sekiro prácticamente en su totalidad en el canal, ¿verdad? Acá en nivel escondido. Casi, ¿verdad? Estaba pensando si incluía Sekiro. Me pasó por la mente también que no lo puse ni siquiera en el listado de menciones honoríficas. Metal Gear Rising, que lo disfruté bastante en su momento. Y también es un juego de ninja ahí con Raiden. Me pasó por la mente también Nioh, que aunque pues again tiene componentes de samurái y toda la cosa, tú puedes jugar el juego enfocándote con poderes ninja. Definitivamente Sekiro tenía que estar en mi lista. Sekiro es un juego que resalta, ¿verdad?, no solamente el approach del ninja, sino que también el combate, ¿verdad?, que trae el juego, de tú estar deflecting, de tú estar maximizando las sombras. De hecho, hay mucha gente que se olvida que el subtítulo de Sekiro tiene que ver con las sombras, ¿ok? Dice Sekiro, Shadows Die Twice. Las sombras mueren dos veces, entiéndase, que tienes una segunda oportunidad, tienes un chance. Y el juego habla muy bien o predica ese concepto demasiado bien, ¿verdad? A eso súmenle que el nivel de reto de Sekiro es increíble. Una vez tú le mangas el truco, pues es un poquito más sencillo. Pero con todo y eso tiene un lore bien, bien interesante. Él como ninja, ¿verdad? Como tal, las mecánicas que trae el juego al tú perder uno de los brazos y entonces incorporar ciertas mecánicas atadas a ese brazo postizo, ¿verdad? Hace un upgrade a lo que son habilidades de ninjas. Tienes pólvora, tienes humo, tienes gadgets, tienes una especie de lazo, ¿verdad? Que sale o soga, tipo Batman, para moverte más rápidamente. Brincas de pared en pared. El juego te presenta una serie de bellezas dentro de lo que es el argot ninja, ¿verdad? Podemos ver acá, ¿verdad? Como ahora mismo pues está enfrentando a ese samurái. Hay cierto orgullo, como que yo soy mejor que tú porque yo soy samurái. Vete para el carajo, tú eres un ninja pendejo. Pero el master, ¿verdad? De esa casa le tiene alta estima al ninja, ¿verdad? Al shinobi. Y básicamente el juego te presenta, ¿verdad? Muchas oportunidades para utilizar ninja skills. Hay más ninjas envueltos, hay buenas conversaciones. Sekiro tenía que estar aquí. Vi mucho de lo que vi dentro de Ninja Gaiden de 360. Acá, presente, ¿verdad? En las versiones de ciertos bosses dentro de Sekiro. Las mecánicas, todo, de verdad que me encantó. Y aparte de todo, ¿verdad? Como Alex mencionó cuando estaba hablando de Strider, le tengo cariño especial porque fue uno de los primeros juegos que yo comencé a jugar una vez comencé a hacer streams oficialmente, ¿verdad? Con cámara y con todo este setup un poquito más complejo para todos ustedes acá en el canal de Nivel Escondido. Así que es un juego que le tengo mucho cariño, al igual, sin restarle méritos, que a Nioh. Pero entre Nioh y Sekiro, honestamente, me disfruté en ciertos aspectos, me disfruté más a Sekiro que a Nioh. Así que Sekiro tenía que estar en mi listado. Nice. Wow. Vamos a leer por ahí el chat. Gracias, Alex, por ponerlo por ahí. No sé si los próximos que voy a mencionar, si quieres incluir alguno por ahí en mención honorífica, si van a salir en pantalla o no, ahora. No los tengo, porque... Ok, yeah, Alex, la sabana está hermosa, dice por ahí Bernardi. la de Kirby, cuando te levantaste, sí, parece. Sí. Metal Gear, durísimo, dice Agro. Ya, yeah. Sevendorf dice que Ninja Gaiden le mete, y que The Messenger también mencionó Sevendorf. Uy, y Tenchu, sé por ahí. En Sekiro, el Rage Demon y el True Battle con el AO, me cago en mi vida, dice por ahí RPR. Sevendorf también menciona a Aragami. Nunca he jugado Sekiro, dice Shinobu, es muy bueno. Alex, confirmado, el juego corre en PlayStation 5. Tengo que bajarlo. GG. Gracias. Brutal. So, ya, descárguelo por ahí. ¿Qué te digo, RPR? El Rage Demon. Yo me tiré un quesito sin querer, porque un pana mío me dijo, se puede hacer tal cosa, te trepas aquí, te trepas allá, y el tipo se muere solo. Y yo dije, embuste, y me dio con hacerlo en vivo, y en serio salió de una. Yo no pensaba que iba a pasar, pero pasó. Y pues nunca pude enfrentarlo. No me he tirado un New Game Plus completo en Sekiro. He tenido New Game Plus para hacer speedruns, pero no he hecho un playthrough, ¿verdad? Elaborado. So, ya, yeah. Gente, honorable mentions de mi parte. The Messenger tiene que estar ahí, un tremendo juego de ninja. Brutal. Pero también es Metroidvania. Se disfrutó demasiado. Alex lo llevó a jugar. Espectacular. Boss fights mezclado con otro juego, otros estilos. De momento pasan cosas que tú te quedas como que, what? Diálogo super funny. El DLC totalmente gratuito. The Messenger es un juego que usted necesita jugar y lo necesita en su vida ya. El juego tiene una característica bien, bien interesante. Y lo voy a decir, ¿verdad? Medio spoiler. El juego es viejo ya, pero no es tan spoiler que digamos. Es el hecho de que el juego cambia visualmente. No voy a entrar en más detalles aparte de eso, pero cambia visualmente después de un momento dado en el juego. Sí. Pasa algo que de momento tú, ¿pero qué es esto? Y tiene todo el sentido del mundo porque el juego hace alusión, ¿verdad? Y rompe hasta cierto punto, la pared, la ¿verdad? Para hablar con usted. Así que Mega GG. Ah, pero gracias por ese sub. Gracias por ese apoyo. Mira, Selin también menciona a Katana Zero. Lo tengo velado, dice por ahí. Yo ese también lo tengo velado. Match. Dice que es bien bueno. Ninja Blade de 360. Me gustó bastante. Este juego tiene como que un approach a una fuerza policíaca o militar ninja, ¿verdad? Organizada. La ciudad está siendo asediada por una especie de amenaza biológica o de demonios o whatever. Llegan estos ninjas y se tiran, según mi memoria, creo que es de un helicóptero. Y van, y entonces tienes que pelear en un edificio. El juego está bien, bien nice. Me gustó mucho. Porque ese como que nunca lo he visto. Ninja Blade, búscalo por ahí. Ninja Blade. Lo estoy buscando. De 360. Por lo menos yo lo jugué en 360. No sé si se salió para PlayStation 3. Ahí lo puse en pantalla. Estoy viendo lo que está hablando del intro, del edificio, la gente caminando. Vamos a adelantarlo un poquito. Vamos a ir un momentito aquí. Sí, chequeate ese gameplay. De un helicóptero, ¿verdad? Sí, era de un helicóptero. Y el gameplay estaba bueno, mano. Estaba sólido. Yo lo disfruté muchísimo, me lo llegué a comprar. Obviamente fue de los juegos que eventualmente padeció de el ya lo acabé, vamos a darlo en trading syndrome. Te contaba los hits, como puedes ver en pantalla. El juego estaba bastante interesante. Y presentaba, ¿verdad?, unas oportunidades de juego de desarrollo de ninja o combates ninjas urbanos. Eso estaba bastante nice. By the way, The Messenger comparte el universo con Sea of Stars. Oh, really? Sí, señor. Sí, señor, es de la misma gente. Eso vi y está súper interesante. Sí, bien bueno. Selinder. Ese es Ninja Blade, ¿vale? Ese que están viendo en pantalla. También, un jueguito que tiene que estar en mi lista es Cyber Shadow. Cyber Shadow estuvo espectacular. También lo jugamos acá en el canal en vivo. Este juego no salió hace mucho. Este Yacht Club Games, que es la misma gente que trajo el sabor de Shovel Knight, y Cyber Shadow es brutal. Es un juego que está bien, bien hecho, bien diseñado, también con unos diálogos muy interesantes. Tiene una propuesta visual bien interesante. Es como que un pixel art, se siente como si fuera un juego de Super Nintendo. El juego estuvo bien, bien bueno. Lo jugamos, como dije, acá en el canal. Surfing Boy lo llevó a jugar, ¿verdad? Como pueden ver, es bien similar a lo que es la propuesta de Ninja Gaiden originalmente, ¿verdad? El sprite se ve bien similar, pero tú tienes power-ups acá. Te acompaña también como que un drone, y el drone tira shurikens por ti, hace ataques especiales y toda la cosa. Si no lo han jugado, a estas alturas debe estar bastante, bastante económico el juego, así que lo pueden ir poniendo, ¿verdad?, en su listado de juegos. Si es un juego, ¿verdad?, si usted disfruta de juegos de ninja, es un juego que usted debería probar en algún momento dado. Es uno de los ¿cómo se dice?, de los clips más populares en el canal de Surfing Boy, que precisamente cayó en el poder de Silvia. Él casi llegando a un checkpoint, murió con unas púas por no saber brincar. Así que definitivamente está brutal. ¿Alguien jugó Ninja de PS1? Sí, Ninja, eso era de Eidos. Yo lo jugué, no me gustó tanto, pero lo llegué a jugar. Cyber Shadow también lo quiero jugar. Selindor, vas a gozar con Cyber Shadow. Y por último, el otro que también lo jugué en el canal, y este sí que tiene una mezcla salvaje, es Moonrider, Vengeful Guardian Moonrider. Este juego tiene hasta Stage Select. Esto parece un juego de Super NES o de Genesis. La nostalgia full, lo llegué a jugar en el canal. Creo que lo acabamos de una sentada o de dos streams. Yo creo que fue lo que duró. Los stages no son muy largos. Si pueden ver, ¿verdad?, los sprites son muy similares a los de Shinobi. Por ejemplo, tiene un stage con una motora en 2D. O sea, el juego está bastante, bastante de respeto. Bien entretenido. Desde que salió Day One, el precio muy asequible. Yo creo que estaba menos de $20. Ahora debería estar entre menos de 10, entre 10 y 15. Uh-huh. Y está muy bueno. Yo lo jugué para el Nintendo Switch, que es donde este tipo de juego corre mejor. Muy, muy entretenido. Muy entretenido. Así que GG, Mini Ninja, sí, eso estuvo bufiado también. Ese era de 360, me acuerdo. Hasta ahí entonces mi listado de Honorable Mentions. Alex, así, abuelo pájaro, ¿se te ocurrió algo ¿Algo más? Tipo... mención honorífica. Mención honorífica. Nostálgicamente hablando, pues obviamente el Ninja Gaiden original, el arcade, que era el beat'em up, con el ninja sureño anaranjado, diantre. Fíjate, a mí me gustó un poquito el Shinobi que salió para PlayStation 2, el que era en tercera persona. Hay mucha gente que ese juego no le gustó mucho. Yo puedo entender por qué, porque se alejó bien brutal de la fórmula que era Shinobi en ese entonces. Shinobi, perdón. Y lo hicieron en tercera persona, pero a mí estaba bien, estaba bien. Había otro que era de una ninja fémina, que era color rosa, que ya tenía una bufanda color rosa. Se me escapa el nombre. También era para Play 2. Eso, si alguien echa esa cuerda, ese juego también estaba bien gufiado. Era una fémina ninja, era blanca el traje con rosa. Pero se me escapa el nombre. Ninja Nightblade. Yo creo que era ese Nightblade. Yo no me acuerdo. Déjame ver un video. By the way, Shinobi, la iteración moderna es una mierda. Mala mía, Shinobu. Yo sé que te gusta, pero Nightshade, dice por ahí. Ah, Nightshade. Sí. Shinobi Nightshade. Esa misma, sí, que ya era una ninja blanca. Red Ninja. Sí, está gufiado. La versión de Shinobi de PlayStation 2, yo creo que era que Shinobi salía como que con un plate de esto aquí en la frente, tipo Naruto. Pero eran como cuatro sets de ojos. Ese juego era una mierda. I'm sorry, pero era una porquería. Más o menos, me gustó un poquito. No full, pero... No, el de Shinobi. Tú dices, el que tiene la bufanda, él. Sí, como que, sí. Tiene ¿te gustó? Okay. No, estoy diciendo que es excelente. En par de momentos me gustó. Pero sí, no fue lo mejor que hicieron de la franquicia de Shinobi. Esa la acepto. Yo estoy loco que salga la versión nueva, que se vio un poquitito en la versión, el anuncio de Sega. Ajá. Recientemente, ¿te acuerdas? Anunciaron que y la colección, viene Shinobi otra vez. Sí, viene Shinobi. Estoy loco que salga, que sale montado corriendo en un lobo. Sí, no, sí, cabrón. Se ve bien. Estoy loco que salga esa mierda, lo que sea que sea. I'm day one. Sí, eso se ve bien, cabrón. De hecho, yo analicé el trade y todos nos quedamos como que, diablo, tú se ve bien, cabrón. Se ha hecho así, no. Tiene que salir ya. Yes, sir. Yeah. Estamos ahí. Yo creo que por lo menos de mi parte no tengo más así, más menciones. Ya, los muchachos se volvieron locos por ahí. Ninja Kid de NES o Mystical Ninja de SNES también. Es parte 2 de Shinobi, si no me equivoco. Ella mata a Hotsuma. Ok. El de Nightshade, es la nena. Ok. Pues ese segundo no lo llegué a jugar. Makes sense. Que ese también presentaba un esquema de que la espada estaba maldita. O sea, tú tenías que matar para que la sangre de tus enemigos saciara... la sed de la espada, si no, te consumía tu vida. Uh-huh. Y era constante. Esa mecánica no la podías apagar. Sí, mano, tremendo tema. Gracias a todos por acompañarnos. Lo disfruté más de lo que pensaba, Alex. Esto de Top 3 Ninja Games. Sí, nice. Gracias a todos los muchos que aportaron por ahí con sus listas. Es que los ninjas siempre son personajes como que bien enigmáticos en el mundo de pop culture. O sea, películas, uh-huh, series, juegos de video, las referencias en otros juegos. Las famosas batallas de Ninja vs. Pirates, ¿quién gana? Eso hubo como un hype de eso. Y creo que hicieron hasta videojuegos basados en eso. Very good. So, gente, gracias por aportar a este tremendísimo Top 3. Así que de esta manera ya estamos ya en la parte final de nuestro podcast. Vamos entonces a qué es la que hay. So, Mr. Sparrowwolf, ¿qué es la que hay con usted? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Qué ha estado jugando? ¡Mano! Pues en mi caso estuve jugando esta semana, siente ratito en lo que pude jugar. El DLC de Elden Ring, regresé otra vez a que el boss me partiera la vida, ya estoy en el último boss. Nice. Y qué difícil está este boss. De verdad que es bien interesante, ¿verdad? Cómo ellos han ido trabajando y elaborando en estas iteraciones. Y cuando digo ellos, me refiero al estudio, ¿verdad? Que boss tras boss de otro juego, ¿verdad? Este boss parece que es la encarnación de todos los malos ratos que pasaron en development, otros bosses, otras mecánicas, porque da trabajo con cojones. A tal punto que esta pasada semana tiraron un update adicional para nerfear el boss. Gracias a Dios, yo descubrí de una vez y por todas cómo puedo obviar esos updates. Literalmente, cuando prendo Wukong o prendo Elden Ring, apago el acceso a internet. O sea, yo juego con mi consola offline. Hay un botoncito en settings que literalmente apagas el acceso a internet y de esa manera no me tengo que preocupar porque hagan update en contra de mi voluntad. Así que yo estoy jugando sin update y sin meterme Skadutris. Esto, llego consistentemente a la segunda fase. Si dividimos la barra de vida de ese último boss en 5 secciones, yo le he bajado 3 de esas secciones. Esto está bastante, bastante difícil. En algún momento dado me lo voy a llevar, pero esta semana no fue mi semana. También he estado jugando Wukong, tremendo jueguito. Un juego que, vuelvo y reitero, no es un Souls game. Es más bien un hack and slash. Es más parecido a mecánicas de juegos similares a tal vez God of War. A tal vez, ¿qué más? Dante's Inferno. Jueguitos así, ¿verdad? Que tenías entonces un espacio bien amplio, pero también tenías paredes invisibles, que es parte de lo que me hace molestarme con el juego en múltiples ocasiones. No deja de estar bueno, ¿verdad? Este Wukong, muy, muy interesante. Parte de lo que reitera y me revalida el enojo con estas paredes invisibles es el hecho de que a veces ya yo vi, ¿verdad? Yo dije, por aquí, yo veo que naturalmente hay una progresión por aquí, voy a tratar de moverme, no se puede. No se puede, a tal punto, Alex, que estaba reexplorando el capítulo 2 en un momento dado esta pasada semana y encontré que detrás, y lo voy a decir porque hay mucha gente que ya lo está jugando, pueden regresar, ¿verdad? A buscarlo. Darkside, exactamente, Popito, gracias. Esto, yo no había explorado después de hacer algo en el capítulo 2, que honestamente a esta altura no sé qué carajo fue lo que hice, pero detrás de donde peleas con el tigre, inicialmente tú no puedes ir atrás, literalmente. Alex, picture una estatua de Buda en el medio, como que un recuadro. Ajá. Y tú ves que afuera, o sea, tú puedes bordear, naturalmente, podrías bordear la estatua y detrás hay algo. Ajá. Pues no tenía acceso, había una pared invisible en cada lado. No preciso qué fue lo que hice, no sé qué fue lo que toqué, pero después de que volví a dar una vuelta, ahora puedo bajar y hay unas escaleras y todavía una zona que no había explorado, que inicialmente no podía accesar. ¡Ridículo! ¿Me entiendes? Esas cosas me encojonan. Otra cosa que me encojona de Wukong. Tú eres un mono, Alex. Y para mí es bien difícil procesar que hay una parte en arena que tú vas bajando y la arena, a la que tocas arena, pues resbalas y vas como que, como si fuera snowboarding. Eventualmente, actually, es en nieve y es la misma mierda. Pero el ángulo para bajar no justifica que yo no pueda voltearme y subir, porque no es un ángulo. De hecho, hay ciertos slopes, ciertas inclinaciones que son más empinadas y el mono sube como si nada. Pero no puedo subir porque al dev no le dio la gana de que por esa área yo subiera. ¿Me entiendes? En vez de hacerlo más, no sé, como que creíble. Esto es bastante, bastante intenso y me molesta. Me molesta. Esto, pero igual me molesta, no me molesta tanto como para no jugarlo, lo sigo disfrutando, ¿ok? También estuve jugando un poquito de Rocket League, un poquito de Fortnite, específicamente con el crew. Anoche estuvimos jugando un ratito, ¿verdad? Estuve jugando con Gitana, estuve jugando con Motomonku, estuve jugando con Gleam Race, también con Fresi, jugó por ahí. El jueves pasado jugamos también aquí en el canal. El jueves nos fuimos ganando, ganamos 2 veces el jueves. Anoche, por lo menos yo, no pude ganar ninguna con los muchachos. Estaba salado, salado, salado. Pero por lo menos disfruté, ¿verdad? De un poquito de Fortnite. El jueves pasado yo tenía pautado jugar Helldivers 2. Pero decidí aplazarlo porque Helldivers, aunque es un juego de tiroteo y pretty much straightforward, sí hay que pensar, ¿verdad? Sí hay que pensar bastante en Fortnite. Es más straightforward. Así que había pasado un día un poquito retante. Y dije, no, voy a jugar simplemente Fortnite, así que con Fortnite nos fuimos. Y aparte de eso, Alex, en términos de cosas fuera del gaming, he estado viendo la serie de Terminator Zero en Netflix. La estoy disfrutando bastante, es un take bastante interesante en la historia de Terminator, desde otra perspectiva, ¿no? Y me gusta porque están haciendo interesante ese approach, ¿verdad?, de otras personas dentro de ese universo de Terminator, algo que a mí usualmente no me llama la atención. Sí, ¿verdad? La propuesta visual está bastante nice porque es todo este revolú de Terminator que ya conocemos, pero incluso en otro país. Entonces, está nice, ¿verdad? Me llama la atención. Así que, aparte de eso, pues mira, nada más, nada más. Ah, man, brutal, brutal, brutal. Ahí échate encendido con eso de Darkseid. Dicen que aparentemente viene un Darkseid nuevo. Bueno, son cuatro jinetes del apocalipsis, o deberían ser cuatro Darksiders. Yo entiendo que sí. En teoría, porque el tercero fue. Porque sí. Ella era ¿cuál era ella? De los Famine. Yo no jugué los Darksiders. Bueno, el primero es con muerte. Con Death. Y el segundo con guerra, que parece. El 1 y el 2 es con War. El otro, el tercero es muerte. El de las pistolas. Bueno, es que estos tienen pistola. ¿Cómo te explico? Hubo una versión que salió de Darksiders que salió para móvil que era con ese. Entonces, ahí sale Darksiders 3, que es con la chica. Y bueno, deberían hacer el. Un látigo, yo creo que ella tiene. Exacto, como unas cadenas, un látigo, algo así. Mano, una sí, pena. Lo más seguro, Chahiri y Batatín se lo saben de memoria, que ellos lo han jugado. recientemente, y lo tienen más fresco en la mente, pero sí. Se supone que son cuatro jinetes. Sí, exacto, pero te digo, ese jueguito, por lo menos el 1 y el 2. Esos juegos, ellos eran War, Death, Strife and Fury. Ya nosotros jugamos con War, el Death creo que es el que está en la versión móvil, y yo creo que Fury es esta, la chica. Yo creo que el que falta por jugar es con Strife. Bueno, si hacen el cuarto con Strife, pues estamos hablando. Mira, RPR me aclara que es que aún no encuentro el charm de 4x4. Cuando lo encuentres, viola las leyes de la física como los caballos de Skyrim. Saludos, Bethesda. Okay. Puede ser, hermano, puede ser. Okay, nada. Pero es la que me tiene bien encojonado. Es parte de lo que no me gusta de Wukong. Lo veo en competencia de GOTY. Sí, definitivamente va a estar ahí. Es GOTY material. Por más que me guste a mí, no lo veo ganando el GOTY. Me sorprendería que ganara el GOTY. Hay otros juegos que sé que han tenido muy buena recepción y tienen mejor gameplay, ¿verdad? Aunque se ve espectacular, específicamente en PC, en términos de rendimiento tiene su issues. El level design está bueno, pero no es open world, so yeah, something's gotta give. Está muy bueno, hay mucha gente disfrutándolo, pero honestamente me sorprendería que llegue a ser GOTY como tal. Sí, mira, ya busqué y Selindor me ayudó, sí, es verdad, tiene razón. El 2 fue con Death, que es el de la carabela. Entonces el 3 fue Fury. Sí. Y el cuarto que aparentemente viene, pues definitivamente tiene que ser con Strife. Porque Strife se ve bien. Strife se ve bien como personaje, se ve bien brutal. De hecho, los cuatro personajes se ven súper cool dentro de esta historia de lo que es Darksiders. Esta guerra entre las fuerzas de Heaven, ¿verdad? De los cielos contra las fuerzas demoníacas, pero entre medio se llevaron a los humanos. No le importa un pepino angoloso, sí. Sí, el juego está bufiado. Mira, RPR dice que va a salir un Wukong Style de Puerto Rico. Se llama Con Cojón Luma's Demise. La historia de Yuyo, ¿ok? Yuyo Chronicles, RPR. Comienza el juego en los 80 en el Parque de la Ciencia y eventualmente vas evolucionando. Los primeros bosses contra la Autoridad de Energía Eléctrica y eventualmente contra Luma, cabrón. Uh-huh. Ay, señor. Sold. Pero ya, aparte de eso, pues nada más. Y GG, qué bueno que están pompeados ahí con Darksiders. No es un juego que es para mí. Honestamente, yo jugué el primero y no me gustó. Con su DLC de Chona Edition. Duro. No vacile, duro, duro. No vacile. Estás bien. Ustedes son buena gente. Bueno, pues super cool. Tengo que meterle a Terminator Zero. La tengo ahí en el bench para sentarme a meterle. Entretenida. Sí. Bueno, pues nada, en mi caso, pues obviamente sigo jugando Ender Lilies, que lo estamos jugando acá en el canal. También estoy metiéndole off-stream para ir adelantando un poquito en la historia del jueguito. Está bien bueno. Seguimos también de vez en cuando con los muchos metiéndole a Fortnite. Y también comencé esta semana a meterle a Metroid Zero Mission, que es básicamente el Metroid que salió para el Nintendo. Tanto que muchos de ustedes se recuerdan de él, que no tenía mapa, no tenía nada, estaba unas peleas del cara. Pues esta versión salió para el Game Boy Advance. Y esta versión, pues a color, tiene mapa, te dice dónde tienes que ir, te marca en el mapa los puntos de referencia, el save, todo. Entonces, básicamente una remasterización de lo que fue el NES, la versión de NES, pero para Game Boy Advance. Yo estoy jugando gracias al servicio de el emulador del Switch, la que te da estos jueguitos gratis todos, nice. Algunas veces mejo, pasan par de meses y te dan jueguitos gratis. Entonces estaba, y me acordaba yo, mira, pues vamos a meterle. Es un jueguito bastante corto, no es extremadamente largo. Y adelanta mucho, ya voy de camino, ya exploré un montón de mapas, y ahora es que yo voy a exprimir el boss. sea, ay, Dios mío. Pero sí, está chévere, está chévere. Y nada, aparte de eso, pues nada más, mano, todo tranqui por acá. Nice, nice. Mira, antes de ir terminando, aclaramos, mira, voy a leer el chat y también no se vayan. Vamos a dar un reichito por ahí, para que sigan pasando Amor Bacalao. Uh-huh. Esto, ya me invito, hablando de Amor Bacalao. El primer sábado del mes fue el sábado pasado. Doy gracias nuevamente a Gatonejo que me estuvo cubriendo porque yo estaba un poquito ocupado en tareas familiares. Gestiones, ¿verdad? Del cumpleaños de la nena y después en la noche fuimos a un juego. Hubo, ¿verdad? Varias cositas que me impidieron estar con ustedes. Y típicamente es lo que trabajamos como el sábado de la Parranda Bacala. So, la Parranda Bacala se mueve al próximo sábado, ¿verdad? No fue este porque obviamente había podcast en vivo, pero la voy a acomodar entonces el sábado siguiente. ¿Quién va a ser auspiciador o auspiciadora pendiente a las transmisiones de la semana? So, ya, dicho esto, voy a leer el chat. Alex, antes de darle cierre formal acá a el podcast, leemos el chat una vez más. Dice por ahí, Selindorf le aclara a Popito, dice que Genesis es el Darksiders 4, que es top down estilo Diablo y usas a War y a Strife. Terminator Zero, estoy juqueado viéndola, estoy viéndola, me tiene un poco juqueado, dice por ahí Chivanca, está buena. Voy por el cuarto episodio, yo voy un episodio después de ti. Selindorf dice, pero el 5 sería el que se supone que sea Strife solo, por fin los cuatro a la vez, como el creador quería desde el principio hacer, desde que empezó el universo de Darksiders, ¿ok? Dice por ahí, Spider Popo, ok, yo los tengo, pero no he tocado más que el uno y lo dejé casi al principio. Es que, mano, yo no sé si es que tiene un momento turning point mágico Spider Popo, pero yo jugué el uno, no lo jugué completo, porque le perdí el interés. Yo estaba como que, ay, esto se supone que sea super cool. Ah, ok, ya, yeah, GG. Bye. Y ni lo acabé. No escucho el glu-glu-glu de Sparrow, sin miedo. No, papi, el glu-glu-glu mío, tú tienes que pagar para escucharlo. Tú lo das gratis. Yo bebo un poquito más recatado que tú. Es que a Bernardi le teníamos un relajo. Tú sabes que cuando Bernardi bebe agua, pues se escucha el glu-glu-glu-glu-glu. Sí, y por ahí hay una canción que decía, papi, si tú me amas, me como el perro bebe agua, ¿verdad? Ah, pues, Dios. Y el perro por Bernardi. Papi, si tú me amas, me como Bernardi bebe agua. Glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu. El vacilón anoche en el canal de Gitana estuvo encendido. So, ya, por eso lo mencionas. Ah, condenado. Bueno, no te puedo decir el del 3, pero los demás son buenos. Dice por ahí Selindorf, ahí a Spider Bobo. RPR, dice Alexis Sparrow, si se me permite sugerir, ya que no tiene el affiliate, se le puede dar el rey de Devil. Sí, pa, y es que yo estaba pensando. Definitivamente, que Devilish Hispanita ha estado por acá apoyando y está en vivo ahora mismo, so, ya, yeah, ¿por qué no? Yo nunca terminé primero, dice por ahí Shinobu 82, no papi, es que en verdad, yo no sé qué tiene, pero no, como que no atrapa, y Gitana se ríe. No sé quién le preguntó, pero para adelante. Escucha Shinobu, no fui yo, pero Alex dice que nadie está preguntando. Y estamos al día en el chat, Alexito. Dale, pues nada, gente, de esta manera vamos entonces a pasar al cierre, que aunque nadie lo preguntó, está en la agenda y hay que hacer. Bueno, anda, gente, no olviden que cuando nuestro podcast se publica, la versión de audio la pueden escuchar a través de plataformas como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Automatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden seguir en redes sociales como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X, YouTube, todos bajo el nombre de Nivel Escondido. Recuerden que en Nivel Escondido estamos en vivo los 7 días de la semana en Twitch. Estamos los domingos, lunes y martes a las 8, miércoles, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche. Y te invitamos para que estén pendientes al evento especial de Nivel Escondido para el mes de septiembre, que está a cargo del compañero Gatonejo, el Muraleo 2024. Esto va a ser el viernes 20 de septiembre desde las 9 de la noche en horario especial. Como ya mencioné, el anfitrión va a ser Gatonejo y obviamente va a ser en vivo por aquí por Twitch.tv / Nivel Escondido. Hemos estado dando detrás de lo que es básicamente un canvas comunitario en donde usted va a entrar y hacer el dibujo que usted quiera, el arte que usted quiera, puede poner su logo de branding, lo que usted le dé la gana. Gato pues va a estar enviando los accesos, pero los va a estar enviando de una forma privada, segura, para que entre gente de la comunidad y no venga nadie a dañar la temática detrás de lo que es el muraleo 2024. Sigan, ¿verdad? Yeah. Esta semana, pues Gato va a continuar dando detalles. So, pendiente que eso es este viernes que viene, el muraleo 2024 con el señor Gato Neo. Así que. Ya, yeah. Alex, nos llegó un raid ahí de parte de nuestro hermanita Jun Infinite. Jun, gracias por el raid. Bienvenidos a todos los que vienen de parte de Jun. Ya estamos casi cerrando el podcast, pero no se vayan porque vamos a dar raid también para adelante. Así que esperamos que disfruten el resto de la noche, Jun. Sí. Espero que lo que sea que hayas estado jugando la hayas disfrutado. Siempre se pasa brutal con la comunidad de Jun Infinite. Si no le han dado follow, ¿verdad? Lo exhortamos a que le den follow a Jun y tanto, ¿verdad? También a Jun como a El Jibarito, que también nos dio raid por ahí ahorita. Y rapidito, ¿verdad? Antes de cerrar, como estamos en una transmisión en vivo, si hay gente que esté en el chat y desea comunicar que también crean contenido como nosotros acá, sea live podcast, sea just chatting, sea juego, sea arte, tiren por ahí un más uno, cosa de que la gente se entere en el chat de que usted también hace stream y se lleve su follow de parte de gente que tal vez de otra manera no le había dado follow porque no se había enterado que usted creaba contenido acá en Twitch, ¿ok? So gracias, corriendo motora, ¿sabes lo que dijimos ayer? No te ponga. ¿Ok? No te ponga. Esto, Alex, y hablando de stream especiales, también nos llegó por acá información de que nuestra amiga Girlies the Gamer va a estar teniendo un stream especial este próximo miércoles 18 de septiembre desde las 10 de la mañana, esto con un subathon. Así que, ¿verdad? Hay mucha gente aprovechando que es septiembre, que los subs están a mitad de precio, tienen un especial, a mí nunca me queda claro 30%. Cómo es que corre, pero ya. Yeah. Nuestro panita el James estuvo llevando a cabo un evento similar, ¿verdad? Hace que este pasado miércoles, creo que fue. Esto también, mi hermana Erusirey estuvo llevando a cabo un sobazón que todavía está pagando lo que debe. Esto lo ha tenido que extender a lo largo de varios días porque se desbloquearon todos los goals. Y pues Girlies the Gamer va a estar haciendo lo propio este próximo miércoles 18 de septiembre, ¿ok? Va a estar jugando varios jueguitos, entre ellos, ¿verdad? Destaca también que va a estar teniendo una lista de unlockables. Va a tener Icon Avatar Giveaways, va a tener Emote Giveaways, va a tener PNG para YouTuber Giveaways, Mug Merch Giveaways, Boss Art también. El chat va a poder elegir juegos para que ella juegue, mercancía de camisa, también la van a poder poner a jugar juegos de horror, que a ella no le gustan mucho, pero está dispuesta a hacerlo, y también va a estar apostando por ahí comerse un pepinillo grande. Eso asumo que a ella no le gusta comer pepinillo, así que eso va a estar interesante, ¿ok? Nuestra amiga Girlies the Gamer, el primer Twitch Subathon, ¿ok? Ay, esto sí, el miércoles 18 de septiembre. Right. Awesome. Pues vamos. Los que quieran, pues pasen por allá, denle follow para que apoyen esta tremenda iniciativa. Y como último, gente, no olviden que pueden pasar por nuestra tienda de mercancías de Nivel Escondido. Pueden accesarla visitando nivelescondido.com/mercancía. Y como siempre, les invitamos para que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas acá en la Twitchosfera. Está por ahí the_rpr01, _JamesPR, Musiali, Profesor JJ y Pandemic PR. Así que ya. Yeah. Y de esta manera entonces nos despedimos. No se vayan que ya activamos el comando de rey para darle rey a nuestra amiga ahí, DevilishMilf69. Yo personalmente no me gusta mucho este nickname, pero suena cool, pero yo no lo menciono mucho. ¿Verdad? Porque pues, la diabla, la señora. El que sabe, ¿ok? El que sabe, sabe. You know what we're talking about. Tito por ahí, Azuquita y también el tío Jay. Llegaron para la final, guys. Que tengan una hermosa semana. Dios me los cuide y me los bendiga, corillo. Así que nada. Bueno, gente, nos despedimos. Entonces, hasta la próxima. Gracias por el apoyo. Y quédense por ahí para que disfruten el contenido de Devilish, ¿ok? Así que, gente. Bye, bye. ¡Suma!